¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Gabinete Mr. Virus a través de lhmagazine.com, los estudios donde nos encontramos de forma física ahora, aunque también aparte de esa web podéis seguirlo el programa a través de asaltomataradio.com. Bienvenidos, habla Raúl García. Ya sabéis que este es un programa, iba a decir de variedades musicales, pero las variedades las ponen sin duda quien conforman el gabinete cada semana, y el de este 28 de enero de 2026 lo van a presidir músicos muy con mucho bagaje, muy interesantes y que están de actualidad, porque se están puliendo las salas, algunos de ellos, los clubs pequeñitos de Madrid, como si esto fuera alguna zona importante de Estados Unidos. Ahora hablaremos de todas las maneras de ello. Los voy presentando, porque ya sabéis que durante el programa vamos a debatir sobre música, sobre rock, sobre el blues, sobre la industria, si se tercia. Y luego también sacamos tiempo para encapsular de alguna manera entrevistas con cada uno de los invitados, que no debéis de olvidar que los propios músicos que la acompañan en este programa, en este gabinete, también les preguntan, no solamente yo. Yo les invito a que lo hagan. Bueno, Monchica Baut, Mónica, buenas noches. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Pues estoy perfectamente. Me alegro muchísimo. Y teniéndote aquí, más todavía, porque quizás la que menos está tocando ahora mismo tú, eres sí, tú, pero, así es. Pero te he visto por ahí, por algunos locales de Lavapiés, en exposiciones, con una foto tuya muy muy atractiva, con mucho temple, con una boa. Ahora nos vas a hablar de ese happening 2025 del que has participado hasta hace unos días, ya sí, que en enero han retirado. Hasta el 11 de enero, sí. Sí, la exposición. Y aparte, tengo aquí lo que fue tu último EP, autotitulado, que viene con 6 canciones muy eclécticas, de las que nos vas a dar cuenta un poquito más tarde, y seguramente que nos dé pie también a intentar, quien no te conozca, entender las tendencias que tú manejas, cómo compones, qué es lo que te inspira, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todo eso a medida que vaya transcurriendo el programa. Porque tenemos aquí enfrente a Jeff Espinosa, que bueno, Jeff Espinosa, yo lo conocí en la época de Javier Vargas, de Vargas Blues Band. Luego, después de aquello, vino Red House. Mr. Virus empezó a funcionar en el año 1990 en Onda Verde. Y bueno, pues 10 años tú ya habías venido aquí, ¿no? En los 80 fue cuando llegaste y empezaste a adaptarte a cómo funciona Madrid, viniendo de California, ¿no? Sí. Californiano de pro. Pero bueno, aparte, ahora nos vas a hablar también de todos los proyectos en los que andas metidos, en solitario y con amigos, porque es que esto es un no parar cuando uno te ve actuar por unas salas y por otras, pero bueno, ahora también nos centramos ya en algunas de esas cosas que son muchísimas para todo lo que tienes que contar. Buenas noches, Jeff. Muy buenas noches. Y Eduardo Pinilla, que lo tenemos invitado también y también anunciado, pero está llegando porque ha tenido un pequeño percance y bueno, pues lo está solucionando y está viniendo hacia aquí, así que ahora lo incorporaremos al debate. ¿Cómo ha sido para vosotros el 2025? A título musical y a título personal también, porque muchas veces una cosa va cogida de la mano, ¿no?, de la otra, para poder componer y tocar a gusto, ¿no? Sí, el 2025 bastante bien. Estaba grabando un disco nuevo con un antiguo amigo mío de Nuevo México, Chuck Cutter. Empecé a tocar con él en Los Ángeles y un par de años aquí en España. Fue él que me invitó a venir aquí a tocar, y pues una larga historia. 40 años más tarde estoy aquí todavía. 40 años más tarde y los que vienen, 40 años han pasado ya, ¿no? Sí. En los años 80, bueno, más de 40 más. Años, ¿no? Claro, sí. O sea, hablamos del 90, si eran 35, pues 45, bueno, años. Sí, sí, 40 y pico. Sí. Es que los años pesan, pero tú te los vas quitando. Y con una actitud, sí, tremenda. Sí, bueno, eso. Hay que tener una actitud positiva y seguir trabajando, componiendo y siendo creativo y actuando. Pero tú cuando llegaste aquí fue con No Justice, ¿no? No, anteriormente con Chuck Cutter. Y después fue No Justice. Ajá. Eso del 85 por ahí. Ajá. Y después los Flying Gallardos. Claro, Flying Gallardos, que fue cuando empezaste ya a hacer las cositas por aquí, músicos de aquí, ¿no? O sí. De la zona. Bueno, sí. Bueno, el primer. Estaba tocando con Ramón Arroyo antes de No Justice. Tuvimos un dúo que se llamaba Corre Caminos, The Roadrunners. Y pues muy bien, en formato dúo, después con grupo, con bajista y batería. Y muy bien, pero no grabé hasta con los Flying Gallardos. Uh-huh. Ahí fue la primera grabación que ya hiciste, sí. Sabiendo cómo se funcionaba aquí, ¿no? En Madrid, en España, ¿no? Sí. Y es muy distinto de todo lo que estabas haciendo por tu país hasta que viniste aquí. Bueno, sí, bastante distinto, porque cuando estaba en Los Ángeles estaba todavía en la universidad y tocaba en 5 días a la semana ya estudiando, pero era tocar versiones. La gente para escuchar canciones tuyas era bastante distinta. Querían escuchar Bob Dylan, Neil Young, todo eso, versiones de lo que estaba de moda del momento. Uh-huh. Bueno, pues ahora vamos a hablar de esos primeros estudios también, porque hay temas que me están viniendo a la cabeza que posibilitan alguna pregunta, algún debate, pero sobre todo centrado más en tus estudios de psicología, que es algo también muy interesante, ¿no? Para llevarnos a la musicología y cómo adaptarla a personas que necesitan ayuda, ¿no? O relajarse. Claro. Pero de eso podemos hablar luego más tarde. Y Mónica, Monchica, que, bueno, ella es de Navarra, pero los músicos con los que toca en directo y graba sus discos son músicos de cualquier punto. Hay músicos de Galicia, músicos de Andalucía, parece un chiste, músicos de Madrid, ¿no? O sea, que te gusta sí. Un poco la cultura musical de cada uno, ¿no? Bueno, más que me gusta es que al final en Madrid estamos gente de todas partes, entonces... Es más fácil encontrarte con gente de cualquier lugar que del propio Madrid, ¿no? Entonces, claro, cuando vas conociendo músicos, pues son los que con los que vas compartiendo. Por mi banda han pasado muchísimos artistas diferentes a lo largo de todo lo que es mi existencia como Monchica Baut. Ahora mismo, por ejemplo, estoy bastante solica. Estoy en un momento personal como de introspección, de ver un poco qué es lo que quiero hacer, de volver un poquito a empezar a componer canciones, de un pensamiento quizás de hacerlo en solitario, porque a mí personalmente pues, me resulta muy costoso mantener las bandas porque no les puedo dar demasiadas... demasiado trabajo, demasiadas joyitas, ¿no? Entonces, creo que reducir un poquito a algo más íntimo hace que sea más factible pues buscar conciertos en bares, en locales, por lo menos para mí. 2025 de actuaciones tranquilito, pero de composición imagino que muy activa, ¿no? Pues eso espero, porque estoy devorando música ahora mismo, estoy con un montón de discos nuevos, escuchando música, yendo al teatro... y eso me encanta. Y el otro día estuve, por ejemplo, en el Circo Price viendo al Niño de Elche y, sinceramente, me pegué llorando medio concierto, a moco tendido. O sea, me emocionó muchísimo. Y es un tipo de música que a mí especialmente me atrae muchísimo, ¿no? Lo que es el uso de la voz a través de, pues, del sentimiento, de las emociones, de usarlo de forma gutural, como un instrumento más... de emoción, ¿no? Y siempre he ido un poquito por ahí, creo que voy a empezar a explorar más por esos lugares. Me interesa mucho. Estoy escuchando ahora mismo también Divine Comedy, ¿conoces, Jeff? ¿Quién? ¿De Divine Comedy? No. No, pues es una banda que además acabo de atrapar el disco ahora mismo y me encanta. ¿Eh? O sea, mucha música nueva. Sí, pero no te preocupes, Jeff, porque fíjate la cantidad de música que conocemos. Por distintas circunstancias, clásicos y actuales, pero siempre hay alguien que te recomienda algo, o sea, y hablo de mí también, y te dice: te va a gustar mucho. Tú que tienes un programa de radio, ¿conoces esto? Y a lo mejor le dices: pues no, porque no lo conoces, pero es que estoy encantado de que siempre me inviten a conocer nuevas propuestas, porque es una ventana para esa banda cuando es una banda nueva, para darle visibilidad. o es una puerta que se me abre hacia mí para conocer algo que es interesante, ¿no? Y que no siempre se llega a todo. Así que, Divine Comedy, hay que lo hemos apuntado todos. Claro, yo pido siempre, mándame el link, Ina, porque dedico parte de mi día a escuchar música diferente, ¿no? Yo escucho música de Irán, de África, de Medio Oriente, todo eso. Y tal, es muy importante escuchar otras músicas, no quedar siempre con la misma. Sí. Claro, y todo eso ahora que lo sacas, ¿te viene de cuando te graduaste, cuando estudiaste música étnica, ¿no? Sonidos étnicos. Sí, sí, tengo ¿también? Dos títulos de los estudios y... eso de la parte étnica, estudios étnicas, y también de psicología. Claro, claro. O sea, que no solamente lo hiciste, sino que luego lo sigues desarrollando. O sea, que muchas veces, no, vamos, es una evidencia, te dedicas a ello. ¿Y cómo se puede implantar eso? O sea, tú, por ejemplo, para ti lo implantas, lo de la música étnica, ¿te gustaría que ocurriera más en tu música? Claro, siempre intentas incorporar cosas nuevas y tal, porque la música es tan amplia que se puede incorporar mucho de esa música y hay mucha emoción en músicas tradicionales y todo eso, y tal, pues es fantástico, sí. Me emociono. Sí, a mí me encanta la música tradicional también muchísimo. Sí, creo que todos nos unimos de alguna manera a través del folclore en todas partes del mundo. Claro, ¿verdad? Escucho música de Cuba, de todo. El mundo es tan abierta. Sí. Entonces, ¡guau! Es fantástico. Sí, conecta como con nuestra raíz, con nuestro espíritu, tradiciones, ¿verdad? Sí. La sociabilidad que tenemos con los demás, lo que es el folclore de cada lugar. Claro, claro. Sí. Ahí está, muy bien. Tiene que mandarme el link. Sí, por supuesto. Porque me gusta. Mis hijas me mandan cosas también. Sí. Y a través de Facebook o WhatsApp, la gente me manda links. Uh-huh. Y tal, entonces descubres otros artistas que no conoces. Sí. Además, música tranquila. Bueno, estoy en una época que me gusta mucho pues la música que escucho en casa, ¿no? En plan, tranquilo, que me deja, no sé, cocinar. Eso es otro tema, cocinar. Cocinar, hombre. Eso se llama música deliciosa. Deliciosa. Bueno, acaba de entrar por la puerta Eduardo Pinilla y esto es como un déjà vu a lo que fue la semana pasada, pero fue no con Pinilla, sino con Pina, que llegó 15-20 minutos tarde, pero en esta ocasión era porque, bueno, se había entretenido Pina en tomarse un aperitivo en el bar. Pinilla ha tenido un pequeño, bueno, percance con el vehículo, que yo le agradezco que lo haya solucionado y que se haya sentado aquí y que le podamos dar la bienvenida al gabinete de Mr. Virus. Bueno, Eduardo Pinilla, que tiene además... Estará con sus ensayos porque dentro de un par de días tiene al Formen, tiene que estar haciendo los conciertos del Alfilmore X, ese directo realmente maravillado que de vez en cuando recuperan con The Allman Brothers Band. Y bueno, también tiene su proyecto ahí de Eduardo Pinilla, en esta ocasión Power Trio, que dentro de poquito estará haciendo fechas en Alcalá de Henares, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, buenas noches y gracias por incorporarte. Buenas noches, gracias a vosotros por estar aquí. Qué alegría veros, sí. Porque lo del coche ha sido terrible, pero bueno, he conseguido dejarlo en el cementerio, uno que me han dejado, así que espero luego que esté, porque si no me van a matar. Oye, creo que he dicho al Formen, ¿no? Como el este capital, Allman Brothers. Allman Brothers. Allman Brothers, sí, señor. Exactamente. Sí. Pensando en lociones. Sí. En opciones que huelen bien. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo bien? Porque se nos has tenido un poco preocupados también, ¿no? Todo bien. Vamos, llevo dos semanas con los coches, me lo habían arreglado y ha vuelto a dejarme. No me quiere. Y bueno, lo de Allman Brothers, pues la verdad es que se confunde mucho. De hecho, en Facebook me querían quitar la cuenta porque nosotros hacemos un homenaje a Allman Brothers, pero nos hizo gracia poner Allman Brothers, es decir, todos hombres hermanos, que es mentira. no somos hermanos ni nos queremos y el mundo está cada vez más separado, pero no vamos a hablar de política, así que lo que estamos es deseosos de que llegue el viernes. Lo pasamos muy bien con ese material, es un material difícil, fíjate que es de los años 70, pero tiene mucha dificultad y la gente lo pasa de maravilla, lo disfruta muchísimo. Así que ahí estaremos el viernes. Bueno, estábamos hablando un poquito en líneas generales, debatiendo un poco sobre las cosas, sobre la música, sobre tal. Luego cada uno tendrá su tiempo para que hablemos concretamente de su actualidad, pero entre medias, por supuesto que vosotros podéis, cualquier inquietud, preguntarla. Y le estaba diciendo antes a sobre los estudios de musicología a Jeff Espinoza, que son... Tú has mencionado ahora mismo de la política, pero tú tienes un tema... que habla del estrés, ¿no? Sí, del estrés que me causa. Tengo varios temas de política y no lo puedo evitar. Mira que, sí. Que mi intención es hablar de cosas bonitas, de las chicas, del amor, de todo eso. Pero bueno, es que ellos se lo han buscado, o sea, nos tienen todo el santo día fastidiando. Es decir, cada día es una cosa y otra, y no solo los españoles, porque están todos igual. Y yo le hice a Trump en el 21 una canción, justo cuando 6 meses después le quitaron, poniéndole un poco, no a parir, era en plan sarcasmo, pero cuando ha vuelto, al principio he dicho, pues mira, a lo mejor yo estaba equivocado, no es un tío, pero me parece que no, ha hecho una cosa bien y ha tardado un día en quererse quedar con Groenlandia, con Canadá y con no sé cuántos sitios, dices, pero bueno, en fin. Greenland. Sí, Greenland. O sea, vamos, ya ves, pero así están las cosas y luego el ruso por otro lado y aquí en España tenemos también los nuestros, o sea, que vamos a hablar. Sí. Claro, bueno, yo lo sacaba un poquito lo del término de la estrella, aunque evidentemente sí. La canción va de lo que va, por el tema de la musicología, ¿no? O sea, la música, ¿cómo puede conseguir no solamente amansar fieras, sino ayudar a que uno se relaje y también, por supuesto, a terapias, ¿no? De personas necesitadas y gente que tiene discapacidades, ¿no? En el ámbito congénito y demás, ¿no? Jeff es, desde hace muchísimos años, está doctorado en eso, ¿no? Sí, saqué mi título de psicología. Estudios étnicos. Étnicos, sí. Y has trabajado con niños autistas. Sí, un verano y tal. Mejor tocar la música porque eso es muy duro. ¿Y cómo eso se transporta, se transmite, se intenta hacer que se logren cosas que a veces son muy complejas? Sí, mira, dentro de la música hay mucho componente psicológico, ¿no? Y tal, lo que intenta es comunicar y expresar sentimientos. Y también sirve como una terapia también. Para mí, eso lo mejor es cuando estoy solo tocando mi guitarra y cantando. Sin duda, Jeff. Sí. Y cuando estás actuando, sí. Y tal, te sientes eso, es una alegría también, sí. Para tu alma. Sí. Es un trance. Sí, es algo que tenemos. La verdad es que puedes tener muchos problemas, te pones a tocar y a la media hora los problemas no existen. Estás... porque la música te saca de todo eso y yo creo que la música nos une bastante e incluso rejuvenece. Sí. Porque tú puedes estar mayor, pero las ganas, todo eso y además que te, no sé, el corazón te lo alivia. Sí, conecta los espíritus de cualquier persona, de un chaval de 15 años con una persona de 70, sí. En el mismo lugar, sí. ¿No? Ese es hay un lenguaje único. Esa es la ventaja que tenemos los músicos, que, bueno, también, por bueno, sí, quiero decir que lo ideal es no tener problemas, pero vamos, que aún con los problemas tenemos una ilusión y es tocar... cantar, hacer esto y componer y todas esas cosas que, que no hay edad, creo, para eso. O sea, que, sí. Que a mí ya me dicen, joder, deberías jubilarte y tal. Digo, pero... ¿Qué voy a hacer? No. Pero si tengo... ¿Cómo estás hablando? Si estoy acabando un disco ahora mismo ya, que lo voy a sacar en cuanto pueda y estoy ilusionado con eso y en fin. Pero sí es cierto que también tenemos que ser testigos de nuestra época o de nuestro momento actual y eso pues te lleva a que las canciones no son lo que decía antes, no son tan de amor y tan bonitas, o sea que un poco pues intentas contar lo que estás viendo que pasa en el mundo y es que pasan muchas cosas, en fin, pero bueno, siempre han pasado, yo creo que lo que pasa es que antes no había tantos medios de comunicación ni redes sociales ni nada, así no te enterabas de la mayoría, pero fue, es un poco coñazo, ¿no? Yo creo que pero tenemos la música, sí. Sí. Yo creo, o sea, que en realidad, aunque hay muchísima música, lo que falta es fomentar que la gente se enganche a ella como terapia. Sí, y también hay una cosa que existe de transmitir esas emociones y sensaciones a un público. Eso es lo bonito de tocar en directo, porque emites energía, emoción, todo eso, y también recibes, y tal, es un high total. Sí. Y tal, que es muy bonito ver cómo conectas con un público. Sí. O sea, que de alguna manera vosotros intentéis transmitir al público vuestra música y esa sensibilidad, pero supongo que cuando termináis en un sitio cercano, en un club de tocar, y se acerca alguien que no conocéis, o sí, conocéis y os acaba de ver actuar y os transmite la felicidad que le habéis dado, ¿no? ¿Eso vosotros cómo lo interiorizáis? No, eso es maravilloso. Yo creo que, hombre, también a veces, verás, ocurren cosas, ¿no? Que tú un día has tocado de maravilla, te sientes a gusto, ha salido muy bien y viene el primer y te dice, joder, muy bien, pero no se te oía la guitarra. Pero bueno... Y al contrario, o sea, cuando has tocado mal, ¡joder, qué bien has tocado! ¡Se te oía de maravilla! Dices, vaya, hombre. En fin, eso es una broma, ¿no? Quiero decir que siempre, siempre alegra el espíritu y sobre todo cuando estás tocando y ves que la gente lo recibe. Y nos da mucho a nosotros porque no hay nada mejor cuando estás en un escenario que ver que la gente se está divirtiendo y lo está pasando bien. O sea, que eso nos paga todo el trabajo de ensayos y de... Y que parece que no, pero es hombre, es una dedicación, o sea, hay que echarle mucho tiempo. Sí, es eso. Me han dicho muchas veces y tal, oye, me he olvidado de mis problemas durante las últimas 2 horas. Entonces, hay gente que se han pedido mano en un concierto nuestro y tal. Entonces, pasa cosas en directo que es muy bonito. Y tal, y me lo cuentan y me parece genial. Pero no siempre tiene que esperar que le digan algo, ¿no, Mónica? No, directamente cuando estás encima del escenario es como una sensación de un acto de verdad que tienes para contigo mismo y de humildad también, porque para mí es como el momento en donde más conectas con de verdad contigo, porque no tienes que demostrar nada. Digamos que cuando estamos hablando entre la gente siempre hay diferentes... puntillicas que nos pasan, ¿no? Estás con alguien, con cada persona que estamos somos un poquito diferentes, pero cuando estamos encima de un escenario estamos para con nosotros mismos, es una verdad nuestra. Y entonces te permites ser tú ahí y ahora, en ese mismo instante. Entonces es una magia que ojalá todo el mundo conociera, igual que en el teatro, yo hago teatro también y es ¿cómo? ¿Habéis dicho algo? Un ángel que ha pasado. Un ángel que ha pasado. Y sí, es un agradecimiento a permitirnos eso, permitirnos trabajar esas cosas de nosotros mismos, ese momento. Pero al músico, de todas maneras, le gusta poco cuando termina una actuación, antes lo estaba diciendo Edu, que vengan y le digan, ha sonado mal. Sí. O no se te escuchaba. Hombre, o estás confundido en una nota. Es mejor esperar un par de días, porque un concierto te da una euforia y te llena de adrenalina y acabas, si ha ido más o menos bien, y acabas con una cosa. Y entonces, que venga alguien a chafarte el momento no es lo adecuado. Entonces, que luego, 2 días después, te digan, oye, pues joder, pues es que aquí podéis haber hecho esto, o qué mal salió y tal. Sí. Y bien, porque la verdad es que a mí me pasa últimamente, antes no me pasaba tanto, pero yo la noche después del concierto me paso rememorando todas las cosas y digo, pero si lo que quiero, si estoy cansadísimo de, y quiero dormir, ¿y qué va? Y estoy dándole vueltas y vueltas, porque va en nosotros, es decir, lo que tú has ofrecido en el concierto, si has recibido respuesta o no, pues todo eso se te queda ahí y cuando llegas a casa y estás tranquilo, pues lo vas sacando. Y entonces, cuando alguien te dice dos días después, pues joder, pasa esto, tú ya lo sabes de sobra, porque esa noche ya las... Sí, somos como los mayores críticos de nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Entonces hay algunas sinceridades que mola que la gente piense un poquito. Que esperen unos días y ya. Bueno, también el músico sabe entre el público quién está y a quién le puede preguntar en confianza qué es lo que ha pasado o si ha pasado algo, porque muchas veces no te escuchas en el escenario y estás incómodo, pero fuera está sonando muy bien, están sucediendo las cosas bien, ¿no? Sí, eso ocurre el 99% de las veces. Que tú estás tocando y siempre hay algún problema, los monitores, en fin, se oye poco la voz, no se oye la guitarra, y si alguien viene y te dice, ¿cómo ha sonado fuera, tío? Sí, eso es otra cosa, porque a veces sufrimos dentro, porque el sonido no es adecuado, pero fuera la gente, ha sonado muy bien y tal. Entonces, ese es curioso. Entonces, a los amigos que nos digan eso, que ha sonado muy bien, y ya nos dirán que no era así dos días después, porque eso sí te anima. Oye, has hablado de que tú las noches posteriores no duermes porque estás ahí dándole vueltas a las cosas. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando un músico está durmiendo profundamente o está en un duermevela y de repente sueña con música? De repente le aparece una letra o le aparece una escala o un solo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Deja pasar esa ocasión o se levanta, se va al estudio o apunta en una libreta, hace un pentagrama? ¿Qué es lo que...? Yo creo que cada uno, lo ideal, o sea, el músico ordenado debería tener en la mesilla un bolígrafo y un cuaderno para apuntar esas cosas, porque sí es cierto que te vienen canciones que las estás dando vueltas y que no se te ocurre en el estudio o en tu casa, y por la noche se te ocurre ese arreglo o esa... Y si eres ordenado y lo apuntas inmediatamente, es lo que has ganado. Si no, pues a las dos horas, como pasa con los sueños también, los sueños no se recuerdan todos. Sí, pero si tienes el libreto ahí abajo, te levantas, te despiertas y tal, hostia, qué bueno. Y tal, me ha ocurrido canciones, has conseguido... he grabado con el móvil la idea y tal, el día siguiente cojo la guitarra y ya está. Y tal, tengo la melodía, la parte de las letras y entonces saco los acordes. Uh-huh. O sea que hay veces que habéis grabado algo o escrito algo, habréis grabado algo en el móvil durmiendo o escrito algo en una libretita y al levantaros a la mañana siguiente la habéis consultado y habéis dicho, hostias, está aquí apuntado pero es que ni me acordaba. Eso si claro. No lo apuntas, te olvidas. No, te olvidas. Sí. Te olvidas, es como en cualquier sueño pasa igual, o sea, tú te despiertas con un sueño y estás ahí, pero luego sueñas otras cosas y ya se te ha ido. Sí. Pero yo reconozco que no lo hago, joder, porque cuando voy a dormir ya ni me acuerdo de... Pero sí que si tú has estado toda una tarde dándole vueltas a una canción y mirando esto y lo otro, sueñas con eso. O sea, que te acuestas y estás rungi, rungi, rungi, rungi, rungi, rungi. Y bueno, pues eso, hay gente ordenada y otros que no lo somos. Y nos perdemos el detalle a veces. ¿A ti te pasa, Mónica? O... Yo, tanto como en los sueños, no. Sí que con los sueños hago el acto de recordar. A ver, párate, recuerda qué es lo que has soñado, ¿no? Me paro y lo recuerdo. Pero con la música, más siempre que voy a coger una guitarra o escribir algo, pongo la grabadora directamente. Y haga lo que haga, grabo todas las tomas. Eso sí. Y escribo, siempre llevo un cuaderno y escribo en cualquier sitio donde me pare. Eso sí. Oye, ¿habéis conseguido, especialmente vosotros, hacer de Madrid, por la cercanía que dais en las distintas bandas, como músicos, con vuestros proyectos o como artistas invitados de otras historias, hacer de Madrid una especie de Chicago o de Memphis, en donde los pequeños clubs vais rotando y vais tocando cada poco tiempo con un montón de historias. En Chicago te vas al Legends, o te vas al Blues, o te vas al House of Blues, ¿no? Y ves que los distintos músicos van pasando por ahí, y siempre hay una movida ahí, hay quien no va a fallar y las mismas caras que vas a ver, ¿no? Y vosotros estáis programados, cuando muchos se están quejando, muchos músicos, que les cuesta meses conseguir una sala, ¿no? Sí, ojalá estuviésemos en Chicago, la verdad, porque en Estados Unidos otra cosa no será, pero lo que es la música y sitios donde tocar, millones. Aquí cada vez lo ponen más difícil y lo ponen más difícil, claro, porque la gente no va a los conciertos pequeños, pagan unas cantidades enormes por, yo lo entiendo, ¿no? Porque viene un famoso y quieren ir a verlo. Pero no se gastan 10 euros, quiero decir, en general. Y entonces tú tienes que hacer una lucha. Ahora mismo es desquiciante. Tú tienes que hacer la promoción, tienes que ser el no sé qué manager. Tienes que mandar a hacer las redes sociales. Tienes que hacerlo. Y luego lo de las entradas y la venta anticipada. Y las salas te dicen, bueno, te llevas la taquilla menos unos euros de la cerveza que vamos a dar. Y entonces ellos venden con tus entradas sus cervezas y tú te arriesgas a todo. Pero ya no es lo malo arriesgarse, que eso estaría bien. Lo malo es todo el trabajo que tienes que hacer, que tú eres músico, tú eres, compones, o tocas, o cantas. Y tienes que dedicarle mucho tiempo a eso, y la verdad es que se pierde muchísimo en toda esta historia. Y luego los sitios también dejan que desear un poco. Sí. Hay un monitor, dice, joder, necesitamos tres, y bueno, pues hay un monitor. Dice, bueno, sí. ¿Y cuántos grupos han pasado por aquí y te han dicho que necesitan tres? Ah, pero hay un monitor. O sea, quiero decir que hay salas, hay muchas salas, pero claro, luego no funcionan como deberían porque no quieren, no hacen nada, no mueven, quieren que lo muevas tú todo. Claro. Y nosotros somos músicos, no somos, ¿cómo se llama? No sé qué manager, que ahora está de moda. Bueno, es una palabra que... ¿Coaching? No, es el que hace las cosas de las redes, se encargan de ponerte en redes y claro que si tienes dinero lo pagas y te lo hacen otros, ¿no? Pero generalmente vas a hacer un concierto como el team manager, ¿no? Los RR, ¿no? Sí, algo así. Sí. Y estamos así un poco. Ya, y peor saliendo fuera de Madrid. Sí, también porque arriesgas mucho. Hemos pinchado unas cuantas veces y tal, y tenemos que pagar los músicos de la banda igual. Arriesgas mucho. Uh-huh. Anteriormente las salas pagaron un fijo y entonces con eso se puede calcular ya, y lo que ha dicho Edu y tal, pues tiene que hacer de todo. Sí. Es tremendo. Esa te quita de tu música, porque en vez de estar ahí ensayando, componiendo y mejorando lo que haces, estás haciendo otras tareas. Sí. Te desilusionas mucho, tienes que estar además de forma personal, hablando con cada persona, porque sí, siempre vienen tus amigos, sí, y pocos más. Entonces, constante. A mí, por ejemplo, hace poco me querían invitar a un festival por el Mediterráneo y me iban a pagar 800 euros, ¿vale? Cuatro personas. Desplázate hasta el Mediterráneo. ¿Dónde duermes? ¿Qué comes? Era como, ¿pero en serio me estáis diciendo esto? ¿Cómo quieres que...? O sea, si solo ir allí y volver ya cuesta este dinero, ¿no? O sea, ¿esto es una broma? ¿Esto qué es? ¿No? Sí. A mí me ha costado negarme. Hace poco me he negado a una historia que podía haber sido bonita y hacer Cádiz y Málaga en un sitio. Y dices, vale, y como dices, no, vamos a taquilla, seguro que lo vamos a llenar. Tal, y dices, ya, pero los grupos que son de ahí de la zona seguro no tienen tanto problema, pero nosotros, si vamos cinco personas, necesitamos pagar una furgoneta, los hoteles, la comida, el viaje, caso, todo eso. Si luego no funciona, ya vamos con unos 1.500 euros de gastos. Entonces, echas cuentas y dices, no lo hago. Tú asegúrame 3.000, que es lo mínimo para que podamos ir, aunque no ganemos mucho, pero al menos no te cuesta. Pero salir de Madrid y ya te está costando dinero, pues no puedes hacerlo. Y es lo que dice Jeff, antes te pagaban un mínimo y entonces tú sobre eso decías, bueno, pues vale, la furgoneta vamos a tener que ir un poco apretados, o el hotel, en vez de coger un hotel, cogemos una pensión. Pero bueno, tú quieres tocar y lo haces, pero cuando no hay ni siquiera eso y lo tienes que poner de tu bolsillo, pues imagínate que si haces 6 en 2 o 3 meses y has palmado en cada una unos 1.500, pues echa, nada, no se puede hacer. La verdad es, ha cambiado mucho las cosas en ese sentido. Antes a lo mejor pasaba uno más por el aro, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Lo dejaba más correr y comido por servido o a pérdidas, ¿no? Sí, por ilusión, porque tienes mucha ilusión. Los chavales jóvenes lo hacen sin pensarlo, claro. Y quieres tocar, hacer eso, con tu música, con tu banda. Pero eso lo habéis hecho todos de jóvenes, quiero decir, sí. Los momentos más incipientes, creo, ¿no? Y ahora, casi. Y lo haríamos y lo hacemos ahora. Pero porque seguís siendo jóvenes, sí, porque tocáis música. Ya te he dicho que me he negado ahora algunas cosas, sí, claro. No las veía claras, pero reconozco que el año pasado he hecho cosas así, ya de arriesgarte y bueno, porque quieres tocar. Había unas asociaciones de jazz o de blues y eso, que han portado muy bien, porque se hacen un esfuerzo para traer grupos y normalmente garantizan un mínimo y tal, y entonces con eso se puede ir y tal, y a ver cómo va. Pero esos son pocos y tal, que ojalá que hay más y tal. Y los festivales tampoco son como eran antes, pagaron mucho mejor a finales de los 90, al principio de los 2000. No, ahora han visto un poco, da rabia, ¿no? Han visto tu ilusión por tocar y que tocas por lo que sea y se pasan. Es decir, ya no es lo que sea, ya es solo lo. Y entonces, pues hay festivales que ha sido una vez, por más o menos pues una cosa normal, pero a la siguiente te ofrecen menos. Dices, es que debí quedar muy mal la última vez, pero no había sido así. O sea, en los festivales la gente los llena porque pues, se tiran 3 días y está con música continua y está muy bien. Pero pues es un poco la picaresca. Ya ven que tú tocas casi gratis y todavía dice, pues me voy a llevar un poquito más yo y les doy menos a estos, ¿no? Y entonces, lo que hablábamos, los chicos jóvenes que están empezando, les da igual eso. Lo que quieren es tocar y que les vean. Vale, pues ya sabéis que si cualquiera de los 3 invitados que están aquí, tanto Monchica como Jez, como Eduardo Pinilla, no están en vuestra ciudad o en vuestro pueblo, es porque no siempre son las cosas tan fáciles para llegar hasta allí. Y es que un músico tiene que comer también y tiene que ver también su esfuerzo recompensado, ¿no? Ese es uno de los motivos. Pero bueno, siempre hay excepciones. Excepciones, cosas solidarias y tal, que uno a lo mejor pues deja pasarlo. Vamos a conocer, si os parece, un poquito más a fondo a Monchica About. Y enseguida, en un minuto, estamos aquí ya escuchándola también a ella. Y por supuesto, entendiendo su eclecticismo de forma más profunda. Esto es Gabinete Mister Virus, programa de radio donde escucharías debates relacionados con la música y temáticas actuales. Con invitados muy variados, contando sus vivencias en tertulias entretenidas. Gabinete Mister Virus. Gabinete Mister Virus. En NH Magazine. ha mencionado Jeff Espinosa la palabra mágica, tequila, y ha empezado a vibrar por ahí todo. Bueno, pues ya sabéis que esto es Gabinete Mr. Virus, seguimos en directo a través del LH Magazine y a través de Asalto Mata Radio. Y bueno, vamos a hablar con Monchica Baut, que yo hace, como os comentaba antes, hace unas semanas, paseando por Lavapiés, me metí en una exposición que se llamaba Happening Photo 2025, que había 68 fotos y que además era como una especie de retrospectiva de 12 años de un fotógrafo que lo tenía titulado como Escenas musicales y silenciadas de un Madrid entre la crisis y la esperanza. Y ahí aparecía una foto tuya. Sí. Y dije, joder, Monchica Baut, hacía muchísimo tiempo que no la veía ni hablaba con ella. Sí, digo, sí. Digo, vamos a invitarla a que nos hable de esto. ¿Y por qué estabas tú ahí puesta? Pues a mí me sorprendió igualmente porque el hombre que lo llevaba, que se llama Ángel, no me acuerdo, no sé cómo se apellida, siempre ha sido Ángel, de Happening Madrid, que es una... Ángel Chamorro. Ángel Chamorro, cierto es. Él tiene una plataforma así como de actividades en Madrid, Happening Madrid. Va a conciertos, va a cine, hacen tertulias, se van a la sierra, o sea, hacen un montón de cosas. Entonces, él siempre ha estado como en la escena musical de lo que es Lavapiés y el centro desde hace muchísimos años. Y él me organizó hace muchos años también un concierto. Para mí, en una sala que se llama Caravan, que está por Carabanchel, Caravan con V, porque hay Caravan con B... que estaba en Martínez Campos, ¿no? General Martínez Campos. General Martínez Campos, y está el Caravan con V, que era en Carabanchel. ¿O al revés? Carabanchel, creo que es al revés. Eso es, la B de Carabanchel es el Caravan con B. Eso es, cierto. Así es, Caravan con B. Y entonces ahí hicimos un concierto de Monchica Baut, muy chulo, muy, muy guay, sonó muy bien, y eran locales que yo no conocía, etcétera, etcétera. Con él he tocado en varios sitios, o ha venido a traerme gente de esa plataforma en varios sitios, en El Intruso y en Lavapiés, pues bueno, yo he tocado en muchos sitios como El Juglar, que ya ha desaparecido recientemente, como sala de conciertos, luego por el Centro Fan House, este tipo de salas he tocado yo sobre todo, no salas pequeñicas, o teloneando a otros artistas en la antigua Caracol, en Copérnico o cosas así, ¿no? Pero bueno, pues casualmente él me escribió y me dijo, oye, Moni, que estás aquí en una exposición. Y me mandó la foto y dije, wow, fíjate qué foto, con esas boas, esos flecos, todas estas historias, ¿no? Como muy cabaretero, muy entre rock y cabaret. Y dije, fíjate cómo mola, ¿no? Me dieron ganas de nuevo de volver a ser artista, así, rugir, ¿no? Y fui a verle, me explicó toda la historia, había, bueno, estaba hasta Blanca Paloma, o sea, había un montón de artistas del panorama actual y yo estaba entre ellos, ¿no? Entonces, súper agradecida y emocionada y me hizo muchísima ilusión. Bueno, es una manera de ponerte en la escena también, ¿no? Sí. De las personas que pasen por allí tengan curiosidad por saber quién eres tú, qué música haces, porque evidentemente... era una de las fotos dedicada a música, porque estabas con una guitarra también. Sí. Y a mí me llamó luego un poco la atención. Dije, joder, la foto está muy bien. Y había posibilidad de comprarla, la foto, ¿no? Sí. Pero luego, yo te pregunto, os pregunto además como músicos a todos, ¿no? Porque a la hora de intentar adquirir esa foto, o sea, costaba entre 50 y 140 euros con marco, ¿no? Entonces, como músicos... ¿De esas fotos os lleváis vosotros algún tipo de royalty o no. Por vuestra imagen o cómo es? No, y sería algo a tratar, la verdad, porque de repente la gente te saca una foto tuya y la vende y tú no tienes noción de eso, ¿no? Claro, porque eran fotos, en realidad la exposición, fotos por encargo luego, ¿no? Sí, la gente así es. Podía comprarlas si les gustaba tu imagen, aparte de tu descripción como artista. Cuando vosotros os pasa algo así, con los derechos de imagen, ¿peleáis o es una batalla perdida? Somos más no, tontos que... Normalmente no. Yeah. Sí, si alguien quiere sacar una foto conmigo y tal, sí. De puto madre y tal. Sí, pues además siempre lo pensamos que es como promoción, sí. Que nos sirve de promoción. Pero si es cierto... Este es el estilo americano. Todo tiene su copyright y todo vale un dinero. Y la gente lo valora más, es decir, valora una foto tuya de alguna forma que la pueden comprar para ellos, pero no nos llega nada. Vale, mira, bastante es con que Yo ahora agradezco mucho. Hay algunos fotógrafos que hacen un reportaje maravilloso de un concierto y luego, cuando les dices, oye, pero si vas a venir, yo te invito y te acredito y todo, dices, no, yo me pago mi entrada. Y dices, joder, qué bonito, ¿no? Y, no, sí. Y luego, en cambio, hay quien no se paga la entrada, quien te pide acreditación y luego te quiere cobrar por lo que ha hecho y dices, pues no tengo ahora, la verdad. ¿Por qué? Porque hoy en día con los móviles hay gente que saca unas fotos maravillosas y te las regalan. Te las regalan. Entonces, o graban vídeos, sí, y los mandan para que tengáis la documentación. Claro, y si alguien te hace unas fotos a veces y me da, por ejemplo, siempre hay que dar crédito a ellos, ¿no? Porque claro, trabajamos con fotógrafos muy buenos y a veces y tal, y a veces no me cobran y tal, chapo, y tal. Entonces, pero siempre ponemos su nombre, foto por eso, porque es su trabajo también, hay que dar crédito. Hay que dar visibilidad, crédito. Sí, claro. Claro. Bueno, ¿cómo se define Monchi Cabaut? Yo la trataba como ecléctica, pero porque las canciones son de distintos palos musicales, o no sé si porque las compones en distintos momentos de tu vida en las que te inspiras de una forma o de otra, o porque las buscas. Yo supongo que es porque es una forma de expresión y la forma de expresarse es muy cambiante, ¿no? Por lo menos en mi idiosincrasia. Vas pasando por etapas, la música que me gusta es un abanico enorme, o sea, desde, pues eso, hablaba antes con Jeff, ¿verdad? Desde lo que es la música folclórica, yo soy muy folclórica, vengo de Navarra, me he criado con tradiciones de danzas, de jotas, de mucha música, porque mi tierra es muy musical, estudié música desde los 8 años, toqué cello, toqué viola, chapurré un poquito mejor porque enseguida lo dejé, ¿no? Con 15 años ya me volví rebelde, lo dejé. Pero todo ese compendio de aprendizajes de muy chiquita, musical, pues, y todo lo que has ido escuchando después, que en mi tierra había mucho rock, yo me vine muy pronto a Madrid con 18 años, ahí aprendes un montón de música porque te empiezas a relacionar con un montón de gente, he aprendido mucha música étnica, así, tipo 5x4, 11x8, todo este tipo de métricas que son muy complejas. Estuve tocando pues con gente que era muy loca de esas métricas y entonces te pones a contar, aprendes y entiendes cómo funciona esa música. Entonces, de alguna manera, cuando empiezas a expresarte, todo eso va saliendo. Y también todo mi lazo teatral, que también estudio teatro desde los 17 años, pues es una forma de expresión como muy hacia afuera. Entonces, juntando la música con ese teatro, necesito hacer diferentes ritmos, diferentes formas de expresión. O sea, yo he hecho desde digamos, un rock fronterizo o una especie de música fronteriza, balada, a punk, a psicodelia, o sea, va pasando. Y en mis conciertos también me gusta dibujar una especie de show, ¿no?, que se va moviendo por diferentes ambientes. Pero eso tiene que ver porque eres bastante impulsiva. Soy muy impulsiva, sí. Y me explico, o sea, una persona que sea impulsiva o muy impulsiva, a lo mejor lo que capta en el momento lo quiere tener como referencia ya en un tema o en algún punto en concreto de concierto, si se trata de algo teatral, de escénico, ¿no?, que mostrar. Y una persona que es más contenida, un músico, a lo mejor prefiere buscar esa inspiración que tiene en el momento, darle una linealidad a lo que habitualmente hace o cómo compone o cómo lo quiere llevar. Tú te lanzas directamente a lo que te viene y lo quieres captar así. Por eso es tan ecléctico, a lo mejor. Sí, yo creo que lo he hecho mucho, así como dices, hasta los tiempos actuales. Ahora creo que vosotros igual sois más laboriosos, trabajáis más el detalle, la canción, así, ¿no? Yo siempre he sido como más a ver qué me sale, a ver diferentes maneras. Pero ahora con la interpretación, que tienes que cuidar más el pensamiento de las cosas que vas haciendo, de la acción, etcétera, etcétera, creo que estoy posándome un poquito más en la forma de construir. Uh-huh. Oye, y el toque de la teatralidad que le pones como actriz que eres, cuando tú subes a una escena, ves que a veces se busca y quieres mostrarlo como tal, como performance que va dentro del show, o te quieres sentir natural y lo que salga? Me parece muy interesante lo que tiene que ver con el performance en un directo. O sea, me encantan los frontman, digamos, como más que alguien solo con una guitarra de una forma íntima, que también me gusta, pero como parte de un show. No todo un concierto así, ¿no? Sí que me gusta el performance, o sea, que pasen cosas, que haya rupturas, ¿no? Que seas diferentes personajes dentro de ese, o sea, de ese viaje. Rupturas, cosas que choquen, ¿no? Que exploten, que lo hacen. Si alguien está cómodo mirándote, que se lleve una. De repente eres la buena, de repente eres la sexy, de repente eres la fiera, de repente eres como diferentes personajes a lo largo de esa trayectoria, ¿no? ¿Vosotros la conocíais ya a Mónica? ¿La habíais visto en directo? No, en directo no, pero ojalá. Todavía no habéis tenido ocasión de colaborar, ¿no? Pues no, fíjate que nos conocemos hace años, pero sí es cierto que hubo uno en el que casi coincidimos. Casi colaboramos. Y no sé quién, no sé si fui yo, que no pudo ser por lo que sea, pero por ganas de verte. Y creo que tiene mucha razón. En un show es muy importante que tú las canciones les des vida física, es decir, que pero claro. Los guitarristas están aquí con la guitarra, con el bajo, y bastante que cantas algo y sigues, pero creo que sí es muy importante que lo que ella dice de romper con esta imagen y cambiar a otra. Lo que pasa es que en España por ejemplo, puedo decir, discúlpame que te interrumpa, ¿habéis visto a Nick Cave en concierto? He visto alguna cosa en eso es un frontman, sí. Mayúsculo, por ejemplo, para mí. Sí. Lo que pasa es que yo creo que la gente se ha radicalizado un poco en los estilos. Es decir, si tú vas de rock o heavy, bueno, si eres heavy van los heavies y no va nadie más. Si eres rock, pues a lo mejor el espectro de público es más amplio, y si eres pop también. Pero tú no puedes hacer lo que dice Mónica y ser heavy. Quiero decir, si quieres que el público acuda, tienen que determinarte en un estilo, en que tú eres blues y vas a tocar blues, y si no, no les gusta. Entonces, si tú eres heavy y vas a un concierto diciendo que eres blues, pues la gente... Me ha pasado varias veces en festivales de blues, y es que esto no es blues. Digo, bueno, esto no es el blues de los 60... o de los 70 que tú quieres, esto es el blues del 2024. O sea, yo sí he comido o he aprendido de aquel blues, pero eso está ya bastante hecho, y ahora pero no se acepta muy bien. O sea, bueno, ya lleva varios años, ¿no? O haces una canción que tiene feeling de blues, sí, pero no es blues. ¿Qué quieres? Sí, quiero tocar música. Eso han preguntado a Robert Craig una vez en una entrevista en Radio Nacional aquí, y tal vez pues te critican por no tocar blues. Y tal, ¿tocas blues? Yo, no, yo toco música. Se trata de eso, sí. Tocar música. Eso es lo bonito. O sea, que la gente vaya a escuchar música y no algo porque es duro, o porque es heavy, o porque es pop. Yo creo que lo que debes agradecer es que te estén dando un poco de música. A mí me pasaba, pues a lo mejor hacía un tema de Jeff Beck, y si Jeff Beck no es blues, no es blues. O sí, pero si es todo, es música, es música. Y tiene notas de blues, y tiene notas de rock, y tiene notas de jazz, y tiene todo. Entonces agradece que te están dando todo eso en un solo. Y se puede fusionar. Sí, claro. Sí. Estoy pensando que claro, es que Eduardo Pinilla podía haber participado, haber colaborado contigo en alguno de los discos que has hecho o directos. porque claro, él además, tú tocaste con Luz Casal, estuviste, y Jorge Ojea, que es... el director musical y guitarrista de Luz Casal, sí. Claro. Entonces hay conexiones muy, muy interesantes. ¿Y cómo tú buscas a los músicos, los seleccionas? Porque me imagino que tus canciones quieres que estén tocadas por músicos que sabes que te van a responder a lo que tú quieres transmitir, ¿no? Hablamos de Jorge Ojea, que está en este EP que vamos a escuchar ahora, sí. En este Massive, pero está Javi Cano también como bajista, sí. Bajista de La Guardia, y un batería muy interesante como es Senén García, sí. Que además es profe también. Bueno, hoy en día sois todos los músicos profes y hacéis masterclass. Sí, bueno, yo conocí a Jorge Ojea a través de Javi Cano, que fue pareja mía durante muchísimos años, y ¡ay, me he mirado como diciendo! ¡Ay, ya no sois pareja! Quería que Eduardo Pinto iba a decir que... Pero somos grandísimos amigos. Sí, la he ido a preguntar por él. Yo creía, perdonar, que Eduardo Pinto iba a decir, no, también lo fue mía. Y dices, sí, sí. Bueno, los tiempos pasan y sobre todo las relaciones buenas quedan, que, pues eso, sí. Que eso es lo importante. Sí. Y entonces conocí a Jorge a través de Javi, que es un bajista excelente, y entonces me gustaba mucho la música que escuchaba, lo que hacía, etcétera, y enseguida le empecé a enseñar mis canciones y les empezó a dar unas vueltas maravillosas, ¿no? Y dije, oh, sí, sí, sí, sí, esto me gusta. Y entonces empezamos a trabajar juntos. Hasta acabar haciendo este trabajo. A Senén García lo conocí a través de... Ay, ¿cómo se llama? Diego... Diego tocaba con el señor Mamut. Diego... Bueno, le debes a preguntar si no me acuerdo del nombre de las personas que he visto ayer. Sí, bueno, ¿tú? Un guitarrista también que ha tocado también con Rafa J. Vegas, con diferente gente. Y entonces, Mónica ha venido con el Trivial aquí de música. O sea, sí, ¿verdad? Dirán, ¿pero quiénes son? Pues ni idea. Pero, pues sí. O sea, y luego, ¿estos músicos son los que tocan contigo? ¿O lo vas actualmente solo queda Javi Cano y yo. O sea, estamos reestructurando la banda, bueno, ahora mismo. Antes de que ellos te pregunten algo más directamente, ¿qué planes tienes? Sacaste también el EP Trayectos en 2017, ¿no? Sí. Y desde entonces hasta ahora, más lo que venga, imagino que son un montón de cosas por la cabeza que no siempre se pueden llevar a buen puerto. Más tus cosas de teatro, que no hay que olvidarlo, que es un paralelismo, no solamente en los directos, como tú te comportas en escena, ¿no? Uh-huh. Sino luego aparte, ¿no? Que estás preparando cosas. Sí, me gustaría mucho preparar un concierto con amigos, porque las últimas cosas que he hecho han sido invitaciones de amigos míos músicos que me han invitado a sus escenarios, ¿no? Entonces, estoy tan agradecida por ello, porque de repente te recuerdan que estás ahí y vuelves a sentir pues esa sensación de wow, cómo me gusta estar aquí. Y entonces quiero hacer un concierto con varias invitaciones de varios amigos músicos y artistas que tienen sus proyectos, y es lo que me gustaría hacer. Tú has colaborado con más músicos, ¿no? Sí, fíjate, con Doctor Deseo, por ejemplo, un par de veces, en la Sala Copérnico y en la Sala Caracol. ¿Y algo así como a los propios Doctor Deseo devolverle la moneda y decirle... Pues ojalá. Quiero que... Ojalá. Es más complicado. Pues, claro, porque complicado. Que se vengan de Bilbao, pues... Claro. Bueno, hoy en día... Para hacer un tema, ¿verdad? Bueno, Edu, Jeff, ¿alguna cosa después de escucharla a Mónica que quieres preguntarle? Pues bueno, yo fíjate que cuando nos conocimos, Javi estaba conmigo en la Pinilla Blues Band y habíamos pensado que Mónica podía cantar por H por B, porque no te puedes centrar en una sola cosa, tienes que andar haciendo muchas cosas. Yo tengo que estar, iba a decir, tengo que estar tocando, y no es cierto, me gusta estar tocando con Rocconeñe o estar en varias historias. Y hay un problema que venimos viviendo, y es que tú a lo mejor en 3 meses tienes solo una fecha, pues en esa fecha coinciden 8 cosas y tienes que dejar 7 y quedarte con una. Entonces tenemos pendiente el participar en una cosa, así que yo pues encantada de la vida, me autoinvito para cuando quieras o vayas a hacer algo, que que bueno, pues a mí me encantaría. Pues así encantada, que, pues, de verdad. Muchas gracias. Pues ya sería la hora. Sí. Además, bueno, yo coincidí con Edu, ¿verdad? En un concierto que estaba en Mejorada del Campo, me acuerdo perfectamente, un sitio que se llamaba El Vagón. Sí, ahora se llama, bueno, El Establo. El establo. Mira. Ah, sí. ¿Conoces? Eso es Mejorada del Campo. Campo. Sí. Maravilloso. Sí, guay, ¿eh? Maravilloso. Sí. Lo que pasa es que está metido en el campo como y bueno, como su propio nombre indica. Sí, y entonces pues solo pueden hacer cosas si hace buen tiempo, y si no, dentro es muy reducido. Pero está muy bien porque vas allí a comer, o sea, los conciertos son a la hora de comer, ribs, costillas, barbacoa, y te dan de comer y bailas la danza, sí, en línea, esta, sí, americana. Sí. Está muy, pues fíjate, sí, es cierto que pues puede que haga 15 años. No, tanto no. No, 10 por lo menos. Pero 8, 26, quizás. Sí. 8, 7. Sí. Pues yo he grabado grabé un vídeo de una canción del disco este allí. Y es que es como si estuvieses en California o en Minnesota. O algo de eso, sí. No, es. Minnesota, por favor. No, New Orleans. Hay mucho lío ahí. No, New Orleans. Texas o... Bueno. Al final nos vamos al mismo terreno a hablar de imbéciles que bailan. Pero bueno, que bailan así, de esa manera, ¿no? Quiero decir, ¿no? Hablar de Donald Trump, para ser más. Y la ICE, que es a lo que se refiere ahora mismo. Sí. Jeff, que bueno, que sí, que también tiene una opinión todo esto de lo que está pasando allí. Aunque hablemos de música, esto es muy, muy global. Jeff, ¿qué le querías preguntar a Mónica? Yo quiero saber cuándo vas a actuar. La próxima. Pues no tengo una fecha concreta. Ok, vale. Pero pues avíseme, por te favor. Te avisaré, por supuesto. Sí. Por supuesto que sí. Sí, me encantaría. Igualmente, ¿eh? Okay. Vale, también avisa. Bien. Imagino, porque claro, cada uno luego tiene sus ocupaciones, ella también las tiene de trabajo, y ahí quitan tiempo, ¿no? Esas cosas a la hora de poder ensayar y poder darle forma. Pero a lo mejor después de este momento de aquí de entrevista y coloquio, tú cuando salgas de la puerta, por la puerta, llegas a casa, igual que Pinilla se pone a no dormir durante 2 días por todos los conciertos, tú te pones a dar la vuelta y dices, es que tengo que hacerlo ya, porque sí. Es que además los voy a invitar a ellos para que vengan al concierto y se suban a cantar o a tocar algo. Sí, ¿no? Estamos en la búsqueda de un batería. Uy, las baterías son los que más están, vamos, los que más trabajan, ¿no? Tocan en 5 o 6 cosas diferentes. Wow. Yo no sé cómo, es dificilísimo tener, ¿sí?, que tengan una fecha, ¿sí?, o que puedan ensayar. Complicado, sí, muy complicado. Las baterías. Eso es lo que nos falta. Voy a contar la anécdota, no sé si la contaré en algún gabinete, pero en la sala Barracudas hay alguien que trabaja en la sala Barracudas, que tiene una banda que se llama Mendigo. Vale. Y entonces, bueno, creo que es el dueño de Barracudas. Entonces, estaba tocando hace no mucho, fui a ver la banda principal y los invitados eran Mendigo y llevaban la batería, es black metal, como atmosférico, progresivo, y la banda iba con la batería pregrabada, ¿no? Y estaba con otro entendido de música allí que sí que los conocía. A Mendigo, yo era la primera vez que los veía y digo, joder, pues esto no suena nada, nada mal. Así con las baterías pregrabadas, es original, tal y cual. Y me dice, Raúl, es que lo llevan pregrabado porque es que no encuentran batería. Y se han cansado ya de buscarlo. Pues fíjate. Entonces, es difícil. Sí, eso pasa a veces, por ejemplo, todos los músicos están trabajando. Uno está con gira con tal grupo o eso. Entonces, tienes que tener una lista de baterías y bajistas y teclistas y, ¿sabes?, y da por si acaso. Y entonces, porque a veces uno ofrece más dinero aquí, una gira y tal, van a aceptar eso. Es muy complicado. Sí. Y sobre todo tocando en bares o carritos y tal, si no son giras gordos, ¿sabéis? Claro. Los que están de giras gordas, no cuentes con ellos porque no pueden. Y el resto, pues tienen que tocar en 3 o 4 cosas, porque si no, no sí, vives. Es que sí, es que hay que... Claro, y eso también limita a la hora de buscar conciertos. Claro, porque no puede uno, el otro no puede esta fecha, el otro no puede esta otra, y a mí me está pasando. Fíjate que lo he dejado en trío para decir, bueno, pues ya, joder, si en tres no coincidimos, y aún así, pues es cierto, el batería y el bajista están en dos o tres cosas más, y entonces pues les hablas de una fecha y uff, pues yo esta no puedo, pues esta otra, no, pues este no puede, el otro. Pero bueno, vamos, el caso es que haya ilusión y ganas de tocar. Bueno, vamos a escuchar a Monchique Abaud. Yo tenía aquí un par de temas que pienso que te pueden parecer que son representativos, pero yo no sé si hay algún otro que quieras que escuchemos. Uno era Murphy y el otro Zoé. Elige tú, sí. Raúl, elige Hombre, tú. Murphy me hace gracia porque pareciera que estuviera grabado para una mañana como la de hoy, ¿no? Como la de hoy, justamente lo he pensado hoy mismo, porque vivo en un quinto sin ascensor y he visto la nieve caer en los tejados, maravilloso. Y he dicho, hoy es para Murphy. En realidad, yo creo que cualquiera de los temas que suenen dentro de este EP, es autotitulado Monchique Abaud, es representativo de lo que hace ella, porque todo es diferente, todo puede valer. Este tema no es parecido a otras cosas que están incluidas adentro, y eso es interesante. Pero esto siendo, teniendo una referencia como es Murphy, que no es la alegría de la casa, o sea, la mejor de las suertes, sin embargo, ella consigue que todo sea alegre, ¿no? Porque es una chica feliz. Es una, sí. Le pone a todo buena cara, al mal tiempo buena cara, ¿no? Eso que es un poco el tema. Vosotros este tema igual no lo conocíais. No, pero ¿no? Me alegra mucho. Me ha alegrado la vida un poco. Sí, no es cierto. Después de tener el coche estropeado, pues esto es lo que quiero oír. ¡Qué belleza! O sea, ¡cuánta belleza! Claro. Claro, claro, claro, claro. Es que también venía un poquito con lo de Murphy. Sí, sí, la bueno. ley. Tenía que haberle matado a la gente antes de que hiciese esa ley, porque es una broma, ¿no? Pero lo de la ley de Murphy es... En fin. Bueno, yo os tengo que agradecer, ahora que estáis los tres, es que antes no estabas tú cuando empezó el programa, que estéis aquí. Porque yo cuando esta mañana he visto que estaba nevando de esa manera que nevaba, digo, en cualquier momento les pongo un mensaje a ellos y les digo, no nos compliquen la vida en venir hasta aquí, porque igual las cosas no merecen la pena. Quiero decir, si se hubiera complicado todo mucho más, ¿no? Pero aparte digo, agradeceros que estéis aquí por el día tan complicado que ha sido, sabiendo que mira, a Edu le ha pasado lo que le ha pasado con el coche, aparte de que esté con sus cosas y preparando para el concierto de los Allman Brothers, a punto la, no sé si la Telecaster o la Les Paul, ahora no lo vas a contar qué es lo que estás poniendo a punto para ese momento, es que luego Mónica ha tenido que pedir el día de trabajo libre para estar aquí y Jeff Espinoza mañana por la mañana tiene que grabar algunas cosas también, sí, ¿no? Estoy en un estudio mañana, estamos haciendo una producción. Entonces, por eso especialmente gracias por estar en el gabinete, pero bueno, seguramente que queda justificado con lo bien que no solamente nos lo estamos pasando todos, sino lo interesante que le estará pareciendo a los que estén al otro lado escuchando. ¿Qué es lo que tienes que hacer mañana, Jeff, ya que lo hemos comentado? Pues estamos haciendo unas canciones, vamos a grabar batería mañana para una cantante que tiene un par de temas muy bonitas y tal, pues muy bien, a por ello. Y tal, que entonces es una producción con muy buenos músicos y tal, todo eso. Entonces va a salir muy bien. Muy guapo. Bueno, es algo ya cuando uno lleva tanto en sus espaldas, ¿no? De trayectoria que te pidan, ¿no? Colaboraciones o que te pidan opinión por alguna grabación o composición, ¿no? Sí, me encanta colaborar, hacer cosas nuevas, trabajar con otra gente y componer con otra gente y es muy, muy importante para mí. Ya estamos sacando un disco nuevo con un viejo amigo, pero estoy trabajando una cosa con Ramón Arroyo ahora y tal, y Lu Marini y tal, pues muy bien, hay que estar activo y tal, para no aburrirse. Antes de irnos a la actualidad, que vamos a meternos de lleno en ello, de conciertos y de colaboraciones, y de, por supuesto, escucharemos ahora lo último que tú tienes que nos has traído. Antes hablábamos de tus comienzos aquí, el primer disco que grabaste en España, que fue con Flying Gallardos, pero después, gracias a eso, vino Vargas Blues Band con Javier Vargas, que te decía antes que fue en ese momento cuando yo realmente supe quién eras, ¿no? Muchísima gente te conoció entonces. Y ahí con él hiciste ese Madrid, Memphis, Blue Latino y Texas Tango, ¿no? Sí. Bueno, te quería pedir una pequeña, así en plan retrospectiva, valoración de aquel, de lo que significó para ti aquello. Bueno, era una buena oportunidad de no solamente colaborar y componer canciones, pero actuar y tal. Unos escenarios más grandes en la época y tal, pues muy bien, buena experiencia. Y después pasé lo de Red House. Sí, Red House con Simón, sí. Con Francisco Simón, lo de Vargas, pasaste página, ¿no? Lo de Javier Vargas. Sí, sí, quería hacer otra cosa y tal, pues sí, de muy hecho, bien. Fue el salto. Sí, porque yo creo que es muy importante seguir evolucionando, porque no quedar con la misma cosa. Claro, eso fue en 1998, cuando sí, hiciste Red House, y, sí. y duró lo que duró, a nivel discográfico, aunque luego posteriormente, sin grabar nada, os habéis vuelto a juntar para tocar, ¿no? Con Simón. No, he cambiado en el 2020. He salido del grupo para montar otra historia con los Gypsy Runners. Sí, sí, pero sí. Pero ya no hace tiempo que no volviste a hacer ya nada con No, porque estoy con otras cosas ahora mismo. Y tal, que sigue, ¿no lo tanteasteis la posibilidad de hacer? Porque se ha hecho algún revival, ¿no? Con Red House. No, porque ¿no? Quiero evolucionar y seguir dando pasos hacia adelante. O sea, tú cuando vas viendo que tu trayectoria avanza, ya digamos que, como dice la canción, no mires atrás, ¿no? Eso es. Está ahí, buenos recuerdos y todo eso, pero es un momento que tiene que hacer otra cosa. Si no, estás repitiendo. Ya tienes una fórmula que ya no funciona o no tienes la misma emoción en lo que estás haciendo. Y no se puede hacer eso. Eso es morir un poco dentro de eso. Tiene que hacer, busca otros retos. Bueno, pues esa es una respuesta para... Seguro que muchos se preguntan del por qué no. Hay un revival juntos de cualquiera de esos momentos tuyos pasados, ¿no? Todo hacia adelante. Lo que ocurre es que en tu evolución estás con Jess Espinosa and the Gypsy Runners, que es este disco que escucharemos ahora, pero también otras tantas colaboraciones, proyectos paralelos, ¿no? Sí. Que eso es hacia donde tiran, ¿no? Uno de esos tres amigos. Sí, tres con, amigos. Sí, con Ramón Arroyo y Lou Marini. También estoy trabajando con un viejo amigo, Chuck Cutter, que conozco a Chuck desde mi época en Los Ángeles. Muy bien, estamos componiendo canciones de nuevo. Muy bien, todo fantástico. Hice un disco hace 2 años con un poeta de Nueva Zelanda, Mike Beveridge, y eso vino a través de un amigo mío. Y entonces hice un montón de canciones con sus poemas, pero no son recitadas, son canciones con los poemas de él. Muy emocionante. O sea, la poesía, la lectura es algo que a ti te llena mucho, ¿no? Sí, me encanta leer. Y también la lectura, la narrativa oscura, ¿no? O dura. Sí. Me gusta Bukowski. Bukowski, ¿no? Te iba a preguntar por Burroughs, si te gustaba también. William Burroughs, que es otro tipo que escribe muy duramente, ¿no? Escribía muy duramente las cosas, ¿no? Bueno, Bukowski, que te ha inspirado además en alguna de las canciones de aquí, ¿no? Sí, eso de Bikers and Groupies, un poco. Uh-huh. Ahí, ¿no? Eso es muy, muy en el estilo. ¿Y cómo haces para que lo que cuenta, por ejemplo, Bukowski, no lo plasmes literalmente y le des tú tu enfoque? ¿Cómo eso se transporta? ¿O cómo tú lo has transportado, bueno, en realidad? Bueno, lees cosas y te vienen imágenes, ¿no? Y de todo eso, el lenguaje también. Buscas otra manera de escribir letras que no son las típicas canciones bonitas y eso, que también de amor y todo eso, pero buscar quizá una cosa más, más profunda, ¿sabes? Entonces quería hacer un cambio, canciones más personales también, por eso quería meter en el proyecto con los Gypsy Runners, quería componer. Tenía un montón de canciones que quería montar y expresar otra cosa. O sea, digamos que de las distintas patas del banco que tú tienes, tú mismo tienes, esta sería la fundamental. Sí. Esta. Sí. Esta, y luego todo lo demás son proyectos periféricos que hacen que tú colmes tus iniciativas o tus ansias de tocar y de también entregarle al público otras cosas, porque con Three Amigos, por ejemplo, son versiones, básicamente, todo lo que sí, hacéis, ¿no? Sí, algunas canciones nuestras, estamos grabando un disco, pero sí, son más versiones. Pero muy bonito porque estamos cantando los tres. Y escuchar a Lou Marini y Ramón cantar, está mola. Claro, Lou y Ramón, que son dos músicos más que conocidos y que todo el mundo, yo creo que no le importaría tocar con ellos, ¿no? En sus distintos formatos. Lo de Three Amigos es un formato acústico, ¿no? Recuerdo el año pasado, bueno, has hecho muchos conciertos, vas haciendo distintas salas, Rockville, Café Libertad. Yo estuve en el concierto que diste, no sé si fue marzo, abril, no lo recuerdo, a mí en uno de los conciertos de Libertad, y estaba completamente lleno, no es que sea muy grande, pero ahí siempre se tejen anécdotas, ¿no? Entonces, cuando terminó aquel concierto, que yo lo que vi es que había público muy turístico, un público como que iba a ver a unos tipos, a unos músicos hacer versiones conocidos y disfrutar. O sea, cuando uno está, por un lado, viendo que su público no es el público habitual, que también lo habría, pero que es público desconocido, que ha venido a ver en un club con mucho nombre una actuación, ¿tú cómo te sientes? Porque posiblemente sería la primera vez que te ven, ¿no? Pero ¿te sientes como si estuvieras, volvemos a lo mismo, en un Madrid que parece alguno de esos clubs de Chicago o de otro sitio? Sí, un poco así. Siempre había unos clubs aquí fantásticos, Libertad 8, por ejemplo, pero había el Bogey Jazz, Galileo anteriormente, Clamores, de todo ese tipo de bares. El Café Central estaba muy bien, pero ya se van a cerrar. Es una pena porque hay menos sitios. Sí. Pero yo me acuerdo cuando empecé en los 80 con Ramón, había la Vía Láctea, el King Creole, de sitios casi, casi, y todo, el Salero allí Teatro Maravillas y todo eso. La Coquette es un sitio clásico de toda la vida. La Coquette es tan pequeñita, pero tiene ese alma de blues que... Sí, el público aquí siempre ha sido fantástico. Gente de algunos sitios donde se escucha la música. Uh-huh. Bueno, contentar transmitir a desconocidos que la primera vez que vienen a encontrarse por primera vez de frente a unos músicos que no saben, vosotros no sabéis, y además va a suponer, que seguramente que sí, que os sigan la pista, porque además los músicos ya hoy en día lo que hacéis es llevaros vuestro propio stand con vuestro merchandising, con vuestros CDs o vinilos, para poder, si le han gustado el concierto, venderlos, ¿no? Sí. Sí. Allá en Chicago, los propios bluesmen van en la jam session después con su morral a la gente preguntándole, ¿quieres entre las banquetas, entre las sillas? ¿Me compras uno? Tal, este soy yo el que, ¿no? Sí. Buscándose la vida. Así podemos grabar la siguiente. Eso es. Pero bueno, es otra manera también de llegar a la gente, por eso un músico toca. Sí. Es que se agradece muchísimo. Fíjate, el público inglés, por ejemplo, yo tengo una casa en Almería, en una zona que es inglesa, o sea, que es, todos son ingleses. Colonia, una colonia. Colonia inglesa, sí, nudista. Y tengo una amiga que tiene un bar y siempre me lía para tocar, y entonces pues me llevo playbacks. Pero en pelotas, ¿no? Y no, quiero decir, la playa es nudista, pero luego... Bueno, aparece alguno, no te creas que no aparece alguno despistado en pelotas, pero en fin... Y entonces, pues yo allí pues hago versiones y no sabes lo agradecidos que son los ingleses, porque además las conocen todas. Conocen Gary Moore, conocen Jeff Beck, conocen Hendrix, y les ves que se están emocionando oyendo eso porque a lo mejor no, el resto de los grupos que ven por allí no... Y eso te transmite una alegría, en serio, que claro, vas con un poco miedo diciendo, joder, pues... No canto en inglés mucho, lo que canto es en español, ¿qué va? O sea, si a ellos les gusta la música, lo agradecen muchísimo, muchísimo, sí. Porque agradecen la música, no necesitan un estilo concreto, ni que hagas rock, ni pop, ni nada, agradecen la música y eso pues mira, pues a ti te llena de felicidad, es que te disfrutes. Tiene que recibir, o sea, claro, lo que tú das te tiene que volver de alguna forma. Ver que, ¿no?, lo disfruten y ver la alegría y que lo están cantando y aplaudiendo y, pues eso ya es un punto que has ganado. Pues estoy recordando de aquel concierto que yo estaba disfrutando mucho, yo llegué un poco tarde al concierto porque pensaba que como los conciertos de rock and roll siempre empiezan un poco más tarde y pregunté de fuera, dice, pero si ya ha empezado ya. O sea, y entonces cuando entré miré al tendido y aquello estaba llenísimo y no tenía dónde sentarme, iba solo. Y entonces digo, madre mía, ¿dónde me coloco en la puerta? Vosotros estabais actuando. Tú te darás cuenta que dirías, este despistado acaba de entrar. Y entonces hubo uno que dijo, siéntate aquí, se me hizo un huequecito ahí en primera fila. Luego a Luz se le cayó una boquilla del saxofón, no sé qué, se la fui yo a llevar porque me cayó a los pies de lo cerca que estaba. Pero cuando terminó aquel concierto estuvimos hablando y mientras estábamos hablando, y la gente venía a comprar de discos y saludarte y pedirte una foto, y este va a ser motivo, lo pongo en contexto porque es motivo de una pregunta. Vino una persona que te dijo, qué bien, tal, cual, te conozco, esto, lo otro, tal. Y entonces, pues tú le estabas contestando como cuando a Eduardo Pinilla vienen y le dicen que ha sonado bien el concierto o que ha sonado mal y no quiere escucharlo. Y entonces él te dijo, tú eres el de los lobos, ¿no? Ah. Sí, tengo varias historias sobre eso. Tú eres el de los lobos, ¿no? Sí, siempre he dicho, bueno, estaba en los lobos, pero me echaron por perder peso. Pero una vez tocando en el Teatro Maravillas, estaba tocando con No Justice estaba un amigo mío allí y una mujer muy guapa en la mesa al lado. Y, oye, ¿quién es este en el medio? No lo conozco. No, no, es el hijo de Anthony Quinn. Y lo creía. Entonces, desde entonces, soy el hijo de Anthony Quinn. Era súper gracioso. Bueno, sí, lo intenté quitar un poco de hierro y decía, no, me arriesgado Vargas. Pero claro, te quedas un poco así como, pues no sé, esa era la pregunta, ¿cómo se siente uno? Y os pregunto a los tres cuando le confunden con otro, cuando le viene a dar la enhorabuena, como si te conocieran de toda la vida y luego te están hablando de otro. Sí, lo tomo como, ok, no pasa nada, pero me río por dentro, no en el momento. Pero vamos. ¿Os ha pasado también alguna así? ¿A vosotros? Sí, bueno, a mí me han confundido, o no confundido, te pareces muchísimo a tal, y vienen a contarte eso, que te pareces que he estado todo el rato pensando si eras o no eras, y tal, y dices, pues, bueno. Bueno, se queda, es una anécdota, ¿no? No, a mí me han confundido alguna vez con alguna actriz, pero no me acuerdo el nombre. Y luego cuando me han enseñado la imagen digo, ah, pues entiendo por qué te puede parecer, o sea, no estábamos tan alejadas, ¿no? Claro, a veces sucede. Yo pues voy a contar una anécdota, ya que lo he mencionado antes. Sería a principios de los 2000, Carlos Pina hizo un ciclo de conciertos que se llama Música en Negro, a propósito del programa Radio Tenía en la Radio Nacional de España. 2000 y pico, 2002, 2003. Yo claro, yo hago la radio desde 1990. Y entonces, cuando empezaron los conciertos, Carlos dijo, yo no los voy a presentar. Súbete tú y los presenta en los conciertos, no le importa. Yo también iba algunas veces a Radio Nacional de España a colaborar con Carlos y a hacer de sparring en esos programas. Y entonces pues me subí y presenté en los conciertos y tal. Y cuando me bajé, alguien vino a preguntarme, a decirme, oye, perdona, tal. Cuando terminó todo aquello, te llevo escuchando desde hace muchísimo tiempo y, joder, tu voz, tu manera de hablar, tal cual, qué bueno conocerte, tal. Digo, joder, pues encantado, muchas gracias. Sí, la música que pones, abierta, tal. Y entonces, ¿te importa que lleva con una libreta como esta que he traído para que luego firme vosotros? Porque aquí hay un libro de visitas que no se os olvide luego firmar, cuando vayáis de gabinete. Uh-huh. Y entonces lleva una libreta, ¿te importa firmarme aquí, ponerme algo y tal? Y digo, claro que sí, como no me importa. Y entonces, cuando estaba haciéndole tal, me dice, encantado de conocerte, de verdad, Carlos. Claro. Yeah. Y entonces le puse, bienvenido al paraíso, gracias. Y claro, pues te quedas así, porque evidentemente mi programa también era, pues podía ser de manera genérica que te hablaban, abierto musicalmente, y me confundieron con otra persona. Entonces cuando se fue ya, lo sorprendente fue que se quedó así diciendo, y estoy tan sorprendido de verte que seas tan joven, ¿sabes? Sí. Llevo 80 años escuchándote. Y estoy tan sorprendido que seas tan joven, ¿no? Claro, sí. Evidentemente Carlos y no llevamos una edad. Pero bueno, fue una de esas anécdotas que a veces pasan y que no dejan de ser divertidas. Has hablado del Café Central, una de las últimas actuaciones que has hecho tú con The Gypsy Runners ha sido en el Café Central, aunque sí. Nadie lo remedia, va a desaparecer, ¿no? siendo lo que es el, ha sido el Café Central y que están algunos clubs de blues, de jazz desapareciendo, ¿pensáis que ciertos clubs deberían de protegerse como si fueran patrimonio, en este caso en la Comunidad de Madrid o en la ciudad que corresponda? Claro, claro. Sí. Yo creo que hay unos sitios históricos y que hay que proteger. Y vamos a ver si... Porque es cultura y sí. Hay que animar la cosa. Y la faena es que lo compre alguien y pongan un Carrefour ahí. Ya. Sí. Llevamos tantos años yendo al Central y a estos sitios que forma parte de tu vida. Sí, es una pena, sí. Que se vaya. Paradise, put up a parking lot. Oye, ¿y Jeff, piensas que Madrid es tiene tendencia a blues? ¿Hay suficiente gente que sigue el blues? Sí, hay un público aquí, muy buena gente, tocando blues aquí, fantástico. Sí, en España, muy bien, hay buen público y todo eso. Falta más sitios para actuar. Me ha contado Eugenio de SBM que cierren o han traspasado a la banda, donde pusieron conciertos. A la banda domingos. De la calle de Lavapiés, o sea, ahí al lado de Embajadores. Sí, sí. Taberna de la banda, sí. Entonces, es una pena. Claro. Y está que enorme. A saber lo que era el que lo coja, al que le traspasen. Sí. Vale. Tienes que buscar otro sitio. Yo solamente te voy a preguntar para que ellos te hagan una pregunta y escuchemos algo de música. ¿Cuáles son las próximas fechas o qué planea por tu cabeza en cuanto a materia de composición y directos? Bueno, en febrero presentamos el nuevo disco, el 24 en el Rockfield con Full Circle, con unos invitados, ilustres, pues muy bien. Entonces, pues eso, sale el disco, tendremos el físico dentro de nada la semana que viene y en las plataformas también. Y tal. O sea, que está dentro de nada y te pueden seguir y conseguirlo a través de tus redes sociales, ¿no? Sí, sí. Que es además el método directo para conseguirlo, o en los conciertos. Sí, en los conciertos y quizá en la tienda de Que Viva Joplin, aquí en Madrid. ¿Ah, sí? Sí, sí, han movido en la misma calle, un poco más allá. Ajá. ¿Pero es una tienda online o es física? Una tienda... Es física. Ajá. Online también, sí, ya sabes, las plataformas, Amazon, sí. Spotify, Deezer, todo eso. Pero ganamos poco dinero, es una vergüenza. No. Eso es motivo de otro debate. Además, sí. Un debate luego. Profundo. Sí. ¿Cuándo empezaste a tocar música? ¿Cuándo viniste a Madrid? ¿Qué te hizo venir a Madrid? Y si cantas en español. Okay, esos bye. Tres en una. Ok, bye, muy bien. Bueno, ya sabéis cómo estoy hablando. Cantando en español sería un desastre. Señorita. Sí, pero vamos, o Nat King Cole, o yo qué sé. Pero vine aquí a España en 1979 y tal, a través de mi amigo Chuck Cutter. Empecé a tocar música después de salir de la mili. Estaba en la universidad, tuve que hacer 2 años de la mili, volví a la universidad y empecé a tocar un verano con un amigo, amigo de una de mis clases y tal. Entonces, muy bien, ya cuando vine aquí a España, de repente cambié el chip, quería ser compositor de canciones, singer-songwriter y tal. Entonces, ya dejé todos los estudios y todo eso. Entonces, muchos años. ¿Pero por qué España? Pues, bueno, vine aquí y de repente, ¡wow! La transición, la movida madrileña, todo era nueva. Estaba viajando por toda Europa y tal. Para mí era todo desconocido y tan emocionante, estimulante y todo eso. y tal, y entonces de repente, puff, no había razón para volver a California ni a Los Ángeles. Y tal. Entonces, la mejor decisión de mi vida. Uh-huh. Estoy encantado de decir sí, aquí. Pues ya para alguien de Los Ángeles, sí. O sea, sí. Ya es un... Sí, es cierto que esa época... Los 80 fueron maravillosos en Madrid. Madrid estaba abierto, sí, las 24 horas. Sitio, estaba la gente todo en la calle. Sí, era una maravilla. Está fantástico. ¿Alguna pregunta directa? Yo más que nada me voy a quedar con la idea de Jeff de lo de evolucionar, porque yo soy todo lo contrario. Yo soy el que le da tiempo. Yo me he tirado 30 años con Burning y lo he pasado muy bien, pero reconozco que a los 10 años estaba cansado de tocar siempre lo mismo y siempre lo mismo. Entonces, cuando tú componías cosas, había uno allí que decía, no, es que hay que mantener la imagen, la idea, hay que mantener la idea del grupo. Y dices, bueno, pues si la gente va a oír estas cosas de que es la idea del grupo, de dónde vienen, pero hay que componer y estamos 20 años después, es decir, la gente quiere oír qué hace una chica como tú en un sitio como este y mueve tus caderas, pero si vas a hacer un disco nuevo, no, sin irte del estilo, puedes, y entonces no se permitía. Bueno, pues yo he aguantado 10 años más así, sabiendo que no se evolucionaba, que no evolucionaba, con las ganas de irme a evolucionar, aunque me muriese de hambre, pero de irme a hacer mis cosas, y no di esos pasos como los ha dado Jeff cuando llegó el momento, y pues mira, Todavía era joven. Nunca es tarde para aprender que cuando a ti ya la cosa te aburre, tienes que volar, volar, volar, volar. Claro. Sí. Así que eso me lo voy a apuntar. Entiendo perfectamente. Sí. No aguantar, sí. Ni aguantar ahí. Bueno, aguantas porque el fin de semana que viene tienes un concierto y luego al otro, pero hay que irse buscando la salida, el escape, porque luego te hace mucho daño. O sea, luego lo piensas y dices, joder, me he tirado 30 años aquí, no me lo ha agradecido nadie, porque ahora ya no está, si no lo agradece nadie, y he perdido 15 de los 30 de haber hecho cosas. En fin, no hay que arrepentirse de nada, pero sí apuntarse los escalones que hay que... Bueno, pues escuchamos un tema, ¿no? Okay. Ha llegado la hora de Jeff Espinosa and the GC Runners, los dos of the Universe, que yo creo que ese tema está bien, ¿no? Es un tema muy referente. Sí, todo. Claro que sí, pues lo vamos a escuchar y ahora enseguida entramos en materia con Eduardo Pinilla. Yeah. I'm standing right on the edge of the gateway to hell. There is no redemption, and forgiveness is weak. No strength left to muster for a heart with no beat. Wet cheese last sight. Es increíble cómo a veces el sonido de una trompeta, de un saxofón, termina de ponerle el alma definitiva a una canción, ¿no? O sea, si, aunque suene muy espiritual, muy comunicativa, muy sensitiva, bueno, claro, está buscado, imagino, así, ¿no? Jeff, a la hora de cerrar esta canción con esto para que termine de romper todos los esquemas, ¿no? De atrapar. Sí, hemos pensado, falta un saxo aquí. Sabes que compones la canción, pero ya llegas a estar en el estudio. Okay, ¿qué falta? Puede ser otra guitarra otra vez, pero en ese caso, saxo. Me ha encantado. Con esa voz que tiene, que te llega por dentro, que se te mete. Y la verdad es que el final, de cuando cantas el estribillo y que el saxo coja esa misma nota que tú estás dando y ya siga. Pero vamos, tu voz es algo asombroso. Te entra por precioso. Ahí. Muy bonito, muy bonito. Gracias. Yo quiero ese disco, por cierto. Okay. Jeff. Yo lo que estoy esperando y deseando que suceda la versión en español. No sería lo mismo. ¿De qué hablas? ¿Perdido en el universo? Sí, los perros perdidos del universo. Ah, dogs. Hay un cuadro de Goya de el perro hundido. Tal, ¿sí? Pero la idea viene de... estaba leyendo un artículo de un fotógrafo que estaba en la parte este de Nashville. Y allí hay una parte donde hay muchos adictos de fentanilo. Sí, fentanilo. Entonces es una tragedia. Eso pasa en otra parte de los Estados Unidos. Entonces pierden todo. Son zombies en la calle. Sí. Y hay una persona que ha perdido todo y está contemplando el suicidio. Y tal, que pues eso es el fin. Es una tragedia de lo que pasa en muchas partes, sí, eso de adicciones y con la droga. Realmente es hay veces que las circunstancias tan negativas se transmiten de una forma que suenan maravillosas, ¿no? Es una contradicción, pero bueno, también es vuestro trabajo, ¿no? Transmitir las emociones de las desgracias, ¿no? Sí, sí. Y hemos perdido todos amigos de los 90, 80. Sí, 80, 90 se fue. No, aquí era la heroína, no era el fentanilo, pero bueno, era igual. Sí. Nos conocimos ahí en la nave. Sí. Sí, recuerdas. Sí. Yo he visto muchas veces Olly Hassel tocando allí. En la nave de un sitio de local de ensayo. Sí, sí. Estaba ahí cerca del puente de Vallecas. De Vallecas, sí. Claro, hombre. Yo tenía unos locales. Bueno, tenía, sí. Era socio de otros que eran en la factoría, que estaba muy cerca. Sí, sí, en la factoría, al lado. Y Olly Hassel. Fíjate, tremendo guitarrista, guitarrista. Sí, pero llegó a España, yo no sé si ya... Llegó a España y se lió con el punk. Sí, estaba con Soft Machine. Sí, estuvo con Soft Machine, sí, y era tremendo. Sí. Y en España dejó de tocar un poco, bueno, se divertía tocando punk y con gente del punk español, que más que nada era pop, no era punk, pero bueno. Y se metió en aquello y bueno, pues cada cual tiene su recorrido y se quedó ahí. Bueno, vamos a hablar con Pinilla. Vamos a quedarnos unos pocos minutos más, porque hemos empezado el programa un poquito tarde y sin duda, bueno, a través del podcast que nos está escuchando online ahora mismo, pues nos puede volver a retomar desde el principio una vez que subamos los programas, una vez que termine Gabinete Mr. Virus a las plataformas habituales de iVoox, de Spotify, etcétera. Pinilla, que más o menos ha dejado entrever en la conversación entre todos que viene de una muy larga trayectoria, no solamente Luz Casal, sino Coz, New, etapas que yo creo que él ahora nos va a contestar, sí que todavía ve como vigentes, es decir, que él hace regresiones hacia caminos pasados y no pasa página como hace Jeff, ¿no? Todos esos años que has estado con Burning, ¿no? Sí. Que es pues de lo más reciente, de lo más que más has estado, de hecho. Que de sí. Alguna, ¿no? De alguna claro, forma, pues fíjate, algo muy importante para tu vida. Entré en Burning en el 90 y nos despedimos en el 2019. Pues prácticamente 30 años ahí. Y la verdad es que como decía antes, lo he pasado muy bien, pero sí, el momento de salir apareció bastante. Y en cambio antes sí lo hacía. Yo, fíjate que estuve en los 80, yo salí de la mili y entré con New y grabamos dos discos. Pues aquí me fui de New y entré en Coz y grabamos dos discos. Y volví a New y grabamos un disco y volví. Y ya Luz Casal, fíjate, además fue una cosa muy... habíamos hecho una entrevista de Coz que lo llevaba con Paco Pérez Brian, que era el marido o novio en ese momento de Luz Casal. Y por casualidad me lo encontré en un bar, un día saliendo del bar, y me dijo, Pinilla, quería hablar contigo. Luz va a hacer una gira con Miguel Ríos y necesitamos un guitarrista como tú y te apuntas. Y yo me iba al día siguiente a Londres, una semana o algo así, le dije, vale, me voy a Londres, te contesto cuando vuelva o te contesto, déjame que lo piense, porque en ese momento acababa de grabar con Coz otro disco y estábamos haciendo la promoción, entonces me parecía un poco... En fin, lo pensé y dije, no voy a tener una oportunidad igual. La gira de Miguel Ríos, esa gira de Miguel Ríos, el Rock de una noche de verano, fue la mejor gira que se ha hecho organizada en España, sin duda, sin duda. O sea, quiero decir que fue una gira en la que eran 3 meses y estaba organizado cada concierto de forma que hubiese un día off, un día entre medias, libre, y las distancias no fuesen más de 200 o 300 kilómetros. Quiero decir, si hoy era Almería, mañana era Granada. Y al siguiente Murcia, y tenías un día libre en el que viajabas. Y cuando llegabas a los sitios, eras lo más importante que iba a ver al día siguiente. Y era el espectáculo de Miguel Ríos, en el que iba Leño, Luz Casal y Miguel Ríos. Y unos equilibristas que se subían, como eran estadios, y se subían a lo alto del estadio con una moto, en fin, no me acuerdo cómo se llamaban. Y la verdad es que hice un poco una gamberrada a los Coz. Ellos lo entendieron, porque también dijeron, joder, si tenemos 3 galas este verano, pues ya buscaremos un suplente, y tú vete, vete, vete. Y fue maravilloso, fue maravilloso. Pero en cuanto se acabó la gira y volví, entonces New grababan otro disco ahí, en ese mismo año. Grabé con New, hice ese año con New, y luego ya Luz Casal... me dijo que sí quería hacer la gira con ella y ya me tiré otros 2 años o 3 con ella. Y grabé otro disco con Coz y entonces fue Sabina. Con Sabina hay una anécdota que nadie se la cree, pero bueno, es igual. cuando estábamos con las chicas son guerreras. Habrá que escucharla, claro. Con las chicas son guerreras nos cogió un manager, ¿no? Y entonces ese año, pues Coz estaba esplendoroso. Luego nos mató. Lo de las chicas son guerreras, el grupo era un grupo de rock duro. Y el que hiciésemos las chicas son guerreras era como que nos habíamos pasado a, no nos habíamos pasado a ningún sitio. Nosotros en los conciertos tocábamos 15 temas de rock duro y las chicas son guerreras. Nos dio a conocer más, pero por otro lado luego nos mató porque llegó el heavy inmediatamente y, en fin, no éramos heavies. Bueno, total, que el manager nos dijo, mira, es que voy a coger a unos chicos, son tres, que son, hombre, son cantautores y tal, y los quería coger y joder, es que están en la Mandrágora y os importaría llevarlos de teloneros. Y nosotros dijimos, ¿y qué hacemos con tres cantautores de teloneros de un grupo de rock? Pero sí, bueno, pues sí, pues ¿por qué no? Y eran Joaquín Sabina, Javier Crae y Alberto Pérez. Imagínate tenerlos de teloneros tuyos y luego salir a dar la guerra, ¿no? Y bueno, desde entonces ellos hacían pues como cuatro o cinco temas solos, cada uno, y luego los tres hacían otros tantos. Y Sabina siempre me decía, Edu, cuando salga yo, en un momento hago así, y sales y te pegas un solo de la hostia que los otros no lo tienen. Y bueno, pues yo hacía eso. Con Sabina hice una gran amistad. Y entonces cuando acabó lo de Luz Casal, pues Sabina me llamó y estuve con él otros dos o tres años. Y el manager de Sabina cogió a Barnin, les recuperó porque Barnin estaba olvidado, y hizo un gran concierto en directo, y entonces me dijo que por qué no me metía con ellos, porque Sabina en ese momento iba a hacer un año sabático, estaba bastante cansado. Sabina vivía muy a tope todo, y entonces estaba cansado. Hicimos ese año sabático y me metí con Barnin. Y ya, pues 30 años en Barnin, y entonces nos despedimos en el 2019, pero el organista pues nos hizo una pequeña faena y lo que quería era quedarse con todo y luego salir y quedarse todo, el merchandising, todo, en fin. Pero bueno, eso es algo pasado. Yo tenía que haber salido de ahí 10 años antes. Hablas del organista de Barney. Sí. Uno que hay que tocar el órgano. ¿Cómo son los músicos cuando se olvidan de los nombres? Exactamente, sí. Es que se me ha olvidado. Fue frustrante entonces aquello. Sí, porque si decides despedirte, hacer una despedida con la gente que llevas 30 años, que además aquello fue cuando murió Pepe Risi, yo ya llevaba 5 años con ellos. Y entonces, un poco fue como decir, joder, vamos a seguir. Pepe decía, seguir, que no abandonéis el grupo, que sigáis, que por mí, aunque falte. Bueno, pues seguimos como grupo. Y entonces éramos un grupo y como grupo sacamos adelante Barnin, porque Barnin estaba bastante abajo. Entonces la gente quería escuchar las canciones, quiere escuchar las canciones de las primeras épocas, estas que hemos hablado antes. Pero luego lo que ha mantenido ese grupo era que era una máquina de hacer rock increíble. O sea, Cacho Casal, Carlos Guardado y yo, pues conseguimos hacer eso. O sea, cuando murió Pepe, las primeras tres o cuatro llegabas a tocar y los cinco primeros temas la gente era Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe. Y claro, decía, joder, aquí hay un guitarrista que o sea, yo me comí todo lo que hacía Pepe más lo que a mí me gustaba hacer. Y bueno, pues eso dio un resultado de 30 años, como te digo. Y el que luego alguien se quiera que la avaricia la entendemos todos, ¿no? La avaricia es una cosa que existe en las personas y cuando eso sale, pues lo mejor ni hablar de ello. Y a lo que íbamos, yo ahí el tema lo has sacado tú, ¿no? Sí, no. Es que entonces ahora te pregunto yo, ¿qué haces cuando te cruces con esta persona? Con el personaje. Espero no ocurrir, no había vuelto a coincidir. No. Y si hemos coincidido, sé que no alguien se ha escondido. No sé, no lo he vuelto a ver. Y ni ganas. Pero lo que sí es que yo tenía un material desde hacía mucho tiempo que yo quería hacer una cosa en solitario, incluso estando en Barnin, y no había ahí el momento, y ese fue el momento ideal. Y entonces, pues me metí con ello. Lo que pasa es que entró la pandemia y lo tuve que hacer solo en casa, o mandándoselo a los compañeros por email o por WeTransfer lo que había hecho para que metiesen sus cosas, y lo hice todo en casa, prácticamente todo. Y además, hicimos una grabación en este sitio que enseñan a los técnicos de sonido, en la, no me acuerdo el nombre, es, bueno, un centro de estudios para técnicos. El CEIN. Sí. Y hicimos una grabación en directo, y entonces nos pasaron las pistas, y yo, con esa batería de directo, que claro, una batería de directo, pues si haces todo en directo, pero te tienes que acoplar, hay tirones, hay momentos que baja la tensión. Pues sobre eso yo monté todo, mis guitarras, las voces, todo, se lo mandaba a ellos y tal. Y no valía porque en las pistas había metido las guitarras, había metido los bajos. Y ese fue un detalle que aprendí de las baterías. Me dice, mira, yo te grabo la batería solo, yo solo, la primero, y sobre eso tocáis vosotros. Pero que me hagas a mí hacer la batería cuando se ha grabado todo a tirones y tal, imposible. Y lo hizo. Y sacamos el disco así, o sea, no había otra. O sea, estamos hablando de la Pinillas Blues Band. Estrés, que fue la presentación aquella que hiciste en la Sala Histeria. Sí, hice ahí una... Fíjate, lo íbamos a haber hecho en la Sociedad de Autores, pero nos ponían problemas de que el equipo no estaba preparado para eso, y lo hicimos en la Histeria, y fue un poco un tardeo. Luego hice una presentación. Pero aquello fue muy bonito, porque fue verte a ti en un formato de presentación muy importante, o sea, en un nuevo ciclo, con muchos músicos que recuerdo que estaban allí, gente de prensa, amigos. Fue un tardeo porque estaba bien organizado, con picoteo, etcétera, sí, ¿no? Sí. Pero yo no sé si te pregunté luego si fue algo tan importante, no ya por la presentación, sino por los nervios que tiene que tener uno ante esas expectativas que esperaba la gente. Muchos nervios, sobre todo porque yo nunca había cantado solista. Yo había hecho voces, pero me di cuenta que yo no era cantante, yo era contante. O sea, más bien contaba, cantar poco. Pero sí, tienes razón. O sea, aquello fue el decir, bueno, pues ya de aquí para adelante. Luego hicimos una presentación más con invitados y con todo en el Revy Live en Vicálvaro. Pero bueno, pues aquello fue el comienzo, y ese año sí que hicimos cosas. Y bueno, pues la verdad es que es muy agradable tocar un material que has estado haciendo durante años y poderlo sacar a la luz. Sí, es cierto que una vez que lo sacas a la luz ya quieres a otra cosa, mariposa. O sea, ya eso ya está ahí, y de hecho no suelo escuchar lo que he grabado. O sea, luego no me lo pongo. Pero ahora que han pasado los años sí me lo pongo. Y pues no estaba tan mal. Me animo a mí mismo, ¿no? Oye, ¿y has hecho eso de escucharlo cuando han pasado los años a propósito de que estás con un nuevo disco en puertas? Sí. ¿Y querías ver referencias para tirar por ahí o no tirar por ahí? La verdad es que no. En ese sentido, ahora mismo sí que hago lo que se me ocurre. Y lo que me transmite el momento que estoy viviendo y todo eso. Y entonces, también hay mucha gente que me ha dicho, joder, pero estas canciones no son heavies, o no son rock duro, o algo así. Y digo, ya, pues es que esto es lo que me apetecía hacer y lo tenía que hacer. E incluso alguien me dice, bueno, y lo que estás componiendo será más duro, ¿no? Porque yo estoy en ese ambiente, en el del rock duro y todo eso. Digo, pues más duro, pues fíjate, no, porque yo estoy escuchando ahora mucha gente de blues o de fusión más que de rock, y entonces, quieras que no, lo que te sale lo que te surge está en esa línea musical. Y en cuanto a las letras, estoy luchando porque no sean políticas todas. Y que sea algo más alegre. Claro, pero no puedes. No puedo. Quiero hablar de amor, pero no, no me viene. No puedo hablar de amor. Claro, pero por ejemplo, quemado. El tema que sacaste en aquel disco, que es del 2022, ¿no? Sí. Que presentaste en Histeria, Harto de Muros o el Estrés que va de Trán, podrían haber sido temas que se hubieran incluido ahora en la actualidad, ¿no? Totalmente. Claro. Además, hay uno que no salió, que ahora con cambiarle dos detalles lo voy a sacar ahora, porque pues no hay más que actualizarlo y es muy fácil actualizarlo. O sea que en aquel momento era de cómo Europa nos estaba cambiando nuestra personalidad y bastan con cambiar dos cosas para decir que nos la ha cambiado. Es decir, han conseguido cambiarnos a nosotros, a los españoles, a los que por la noche no nos acostábamos si no hacía falta. Hoy en día a las 9 de la noche hay poca gente, pero a la 1 cuando saco el perro no hay nadie en las calles. Y antes Madrid había bares por todas las esquinas, por la noche muchos más, no hay nada. Y entonces pues tengo que hablar de política y mira que no que quería hablar de cosas bonitas. Entonces, europeos. Bueno, yo la conclusión que saco es que hay que abrir más bares. Sí. Es verdad que antes los bares estaban abiertos y más de uno, o por lo menos yo me meto ahí dentro, o sea, te tirabas 3-4 días sin pasar por casa. Claro, vivías. Y acababas en casas. Ahora no aguanto más de 2 sin dormir. O sea, bueno, pero los bares estaban. Si tú no los podías aprovechar, habría gente que sí podía aguantar 3 días sin dormir. Sí es cierto que con los años. Ya más de las 4 de la mañana ya ya tampoco bebes o no bebes tanto, en fin, pero el caso es que ha cambiado. Bueno, sí. Estás a tiempo también para, como el disco vas haciéndolo canción a canción, ¿no? Para incluir una versión de otro gabinete que no es este, que es el de Galigari, de Bares que Lugares. Ajá. ¿No? Sí, no, pues fíjate, los gabinetes tenían ciertas ideas que incluso hoy en día también pueden funcionar, pero el caso es que realmente lo que te surge, pues como dice Jeff, es leer algo y decir, joder, pues tienes razón, y sobre eso le vas dando vueltas y vas madurando una canción. Quiero decir, no es que copies lo que el poema de esta persona, pero sí la idea te sirve para desarrollarla tú. Sí, pero yo creo que Edu, hay otro problema añadido, no me lo tomes a mal. No, y es que mal. Tú no tienes el teléfono o la libreta que tienes Jeff cuando lo estás tengo, durmiendo. No lo tengo todo el día. Y te viene la inspiración y te diría, a partir de ahora seguramente que de eso también se aprende. Sí, no, fíjate, en la época que estaba grabando el disco sí que lo hacía, mi libreta y el bolígrafo. Y tienes razón que con el móvil, pero como el móvil te dicen tanto que no duermas con el móvil, que no duermas con el móvil, que es malísimo, pues no lo tengo el móvil a mano. Oye, aprovechando que, aunque ahora hablaremos de otras cosas, de los otros conciertos, que habrá un concierto que será en Power Trio, Eduardo Pinilla Power Trio, el 14 de febrero en Ego Events, en Alcalá de Henares. Sí. Ahí ya sí vas a tener más material nuevo para tocar. Sí, en realidad solo uno, porque... Bueno, no queda tanto. No, dos temas. Porque he comprobado una cosa también y es que la gente le gusta escuchar cosas que ya conoce. Tú puedes meterle dos nuevas o decir, mira, pues esto es una primicia, vamos a tocar esto, pero quieren escuchar cosas que ya conoce. Entonces yo lo que estoy haciendo es recobrar los temas de los grupos en los que he estado, que yo tengo algo que ver, o he compuesto, o la música, o parte, y que son conocidos. Y veo que lo disfrutan, que la gente se apunta a cantarlos, que así no tengo que cantarlos yo, que canto muy mal, y entonces pues lo cantan ellos, y has pasado una parte del show en el que la gente se ha divertido. Porque tocas un tema que desconocen, que es nuevo, y se quedan todos así. Hombre, ahora mismo en trío somos tres borricos tocando todo el juego y quieras que no, pues te aplauden un poco al final, ¿no? Pero, pero no se han quedado con el tema ni con nada. Entonces he decidido pues tocar un tema de Luz Casal de la época que estaba, un tema de Sabina, tres de Barnin, dos de New, de Koz otros dos, y luego el resto del material de mi disco nuevo, que no lo conoce nadie, o muy pocos, que ha pasado desapercibido, y entonces pues que quiero tocarlos. Y pues toco, como no, el tema dedicado a Trump, y algunos que yo pienso, y Harto de Muros, porque pienso que a mí me gustan los temas que van viviendo a través del tiempo, es decir, que no se quedan anticuados, o por lo menos la idea o el mensaje, y eso es lo que voy haciendo, o sea, temas en los que cuento mi idea de lo que está pasando, y nada más. Bueno, sobre lo que es Eduardo Pinilla Blues Band, que sería Eduardo Pinilla Blues Band, vamos a decir lo que es el disco, pero luego sí. Los directos lo haces en Power Trio. Sí, puede ser, eso es, más o menos explicado de esta manera. Sí. No lo has dejado claro. Yo te iba a hablar, yo no conocía este dato, pero te iba a preguntar si tú practicas la regresión habitual en tu carrera respecto a otras bandas, pero ya la has contestado tú. Tú mismo, porque te has ido a... Ya nos has dicho, nos has puesto las perlas que vas a tocar. Y Ana Espinosa estaba mirando el rojo como diciendo, yo eso no lo haría. Ya, me cago en... No. Sí. Si es que no aprendo. Pero ahora, antes de que hablemos de los Allman Brothers y de Allman Brothers Band, sobre lo nuevo que está haciendo tal, ¿le queréis preguntar algo? Vale, yo sí. ¿O querías tú primero? Sí. Oh, bueno, ladies first. No, ni ladies ni nada. Cuéntate. No, ¿cuándo vas a tocar en Alcalá de Henares? El 14 de febrero. ¿Dónde? En una sala que se llama... Donde tocamos hace poco... Ah, sí. El Día de los Enamorados. La sala Ego. ¿Cuánto amor? La sala Ego. Que hicimos una cosa para cosa benéfico. Sí, para chavales con así un poquillo. Sí. Y claro, y estábamos allí. Sí. Me gusta la sala. Esa sala, sí. Sí, muy bien. Sí. Y el disco nuevo, como todos son canciones tuyas. Sí. Ya, fantástico. Sí. Oh, ya, me gustaría escuchar. Pues bueno, ahora de momento está maquetado, pero mi intención es ir al estudio y darle los últimos toques. O sea que yo, se me ha echado el tiempo encima. Yo quería haberlo sacado para enero y a lo mejor hasta marzo sí, o abril. Sí, eso era mi pregunta, es la siguiente. ¿Cuándo va a salir? Sí, yo todo eso? Espero que para abril. Ya, muy bien. Pues mucho éxito. Porque la verdad es que vivimos también en una vorágine que tienes... planteado hacer una cosa esta semana, pero te surge otra y dices, bueno, la dejo para la que viene, pero la que viene surge otra y en fin, a mí me tiene un poco, bueno, los retrasos me refiero a la hora de publicar algo, tienen que fastidiar mucho, ¿no? Porque yo, estuvimos nosotros hablando en Ronan Blues en la sala Rodville, cuando estabas invitado a subirte a hacer los temas de Casablanca, y era noviembre, y tú me decías, iré a tu programa, pero llevaré un tema en enero nuevo, y no ha llegado. Pues entonces me tendrás que invitar dentro de un mes o un par de meses. Claro, en gabinete podéis venir todas las veces que queráis, ya sabéis que esto es un programa abierto, se cuentan muchas cosas, no solamente la vuestra, sino la de los demás. Sí, maravilla. Volviendo un poco a lo que hablábamos antes sobre los derechos de la fotografía en este caso, ahora mismo, volviendo a los temas que van a hacer un poco repaso por la trayectoria en la que has participado, ¿esos temas te pertenecen de alguna manera o son temas en los que no hay ningún tipo de titularidad, digamos, de propiedad como compositor del tema, con Luz Casal, con las diferentes gentes que vas a, digamos, recuperar esos temas? Sí, algunos, la música, por ejemplo, con Luz Casal no, porque lo que yo hice con ella no llegó a salir, pero sí estuve en la época en la que el No Aguanto Más era el tema explosivo y el que la gente conoce mucho, y hacerlo en plan rock me resultó muy gracioso porque es un tema que tiene, es muy muy pop, pero le puedes dar una otro sentido. Y eso me resultó gracioso. Y con Sabina me pasó exactamente lo mismo. Justo cuando se iba a grabar, vino el año sabático, luego ya me quedé en Barney y no grabé con él. Pero sí, cuando él había sacado Pacto entre Caballeros, pues era uno de los temas que me gustaba mucho tocar. Y entonces, pero en el resto con New y con Cod sí son temas que participo en, uh-huh, en la composición. Uh-huh. Ya me gustaría que hubiese sido... Que tienes tus derechos ya, y... Claro, ya me gustaría que hubiese sido los de Sabina, que los derechos serían muchos más, muchos, y, o con Luz. Sí, verdad. Pero no, en ese caso, ella los dos, o sea, Sabina... Tenía a Pancho ahí haciéndole lo que él quería, sus letras. Sabina Van, joder, es que era la hostia, porque entrábamos al avión y le decía, ¿qué periódico quiere? ¿Qué periódico prefiere? Y dice, no, todos. Y se los leía todos antes de acabar el vuelo. Uh-huh. Y iba tomando apuntes. O sea, es un tío que estaba trabajando continuamente las letras y con todo, ¿no? Y luego pues las músicas pues con su guitarra española arranca. Eso me ha pasado también en muchos grupos, que el autor de la letra tiene una idea de tres acordes y entonces pues tú le haces todos los arreglos, de esos tres acordes metes 10 más, pero no constas luego en uh-huh, la composición. Entonces los que yo toco sí consto, porque son parte mía. ¿Y entonces te da derecho a tocarlos? Me da derecho a tocarlos, claro. Eso es. Claro. Y tienen un porqué. Hay un tema de New que se conoce mucho, que es más duro que nunca. Y entonces yo tenía la música y la frase nació, fíjate, habíamos hecho un disco que para mí era muy bueno, pero el tema cumbre era el flautista. Y entonces él tenía un poco tal, porque la gente le machacaba que no, en ese momento apareció el heavy a tope, a CDC, Barón Rojo, todo esto, y joder, ¿y qué hago y por dónde tiro? Y tal. Digo, mira, tú más duro que nunca, tío. Coño, le gustó la frase y yo le digo, mira, pues tengo el tema. Y entonces él hizo la letra, entonces entre los dos. Y más duro que nunca es un tema que para New ha seguido en el tiempo, la gente lo ha seguido recordando y hoy se lo piden a estas alturas cuando lo toca. Entonces, pues yo digo, pues ¿por qué no lo voy a tocar yo? No puedo cantar como el Molina, pero... Oye, la historia esta que estáis haciendo con Roz Coneña, que está muy bien, que estáis ahí los Burning, o los queréis, sí, Burning, entonces, sí, sí, ¿no? Esto os da pie también un poco lo que estás contando, ¿no? A recuperar vuestras canciones en la época aquella gloriosa y llevarla junto con otros temas de los 80 y bueno, de otras épocas, sí, ¿no? En los conciertos de... Lo de Roz Coneña es una cosa, fíjate, yo... también es un poco como el fútbol, ¿no? Si tú eres de un equipo, el resto y pasaba mucho en Barning de menospreciar un poco a wow, estos son unos borricos, pues estos son unos pesados, pues estos son unos tristes. Me estoy divirtiendo muchísimo, muchísimo tocando en Roz Coneña, porque lo que estamos haciendo es gente que ha estado en esos grupos y estamos tocando canciones a las que pertenecemos en cierta forma. Y entonces, pues estar tocando canciones de Barón Rojo o de Obús o de Asfalto o de Topo. En Topo está el guitarrista de Topo. De Asfalto está el pianista. En fin, cada uno de los que estamos en el grupo hemos pertenecido a esos grupos que estamos tocando de los 80. Y es un atajo de musicazos. Está Cacho Casal, en fin. Suena, y nos lo pasa, yo me lo estoy pasando en grande, ¿eh? Hombre, y se transmite. Yo estuve en el último concierto que se hizo en a finales de diciembre en sí, la sala Amón, sí, y fue muy, muy emotivo y muy, sí, muy, sí, muy bonito. Oye, sí, vas a estar el día 31, este sábado 31, en el Asfalto Fan Day con Julio Castejón. Pues voy a estar viéndolo, no participando, porque ya hay tres de Roz Coneña que van a estar allí. Y últimamente, bueno, esto son cosas ya de persona mayor. Uf, me fastidia mucho cuando hay 10 invitados y tú estás allí todo el rato y sales a tocar una y cuando te estás empezando a calentar te tienes que ir. Y, si puedo, me escapo. O sea, si son dos o tres canciones todavía, pero para tocar uno ya me cansa sí, mucho. Pasó un poco a lo mejor con Ronan Blues, que eran muchos invitados y iba todo muy rápido. Sí, fue muy bonito. Sí, ¿eh? Sí. Yo lo sé. Bueno, antes de que nos marchemos, un poquito de Allman Brothers Band, de La Fillmore's, que es un disco que conmemoráis de nuevo, ¿cuántos años? 55. Sí, por ahí. Tal. Y que no siempre se toca en directo por vuestra parte. No siempre se tiene la ocasión de subirse al escenario. Oye, ¿qué tenía ese disco? O sea, bueno, yo sé lo que tiene ese disco porque lo he escuchado y es como que te metes en bucle, ¿no? Y te capta y sí, no puedes dejar de verlo. Pero pues, para ti, ¿qué? Hombre, para la época. A mí ahora mismo, fíjate, hay otros discos de Allman Brothers que me ilusionan más el material. Pero para la época aquello fue... Quiero decir, todas esas canciones hoy en día pueden ser actuales. Y esto estamos hablando del 69, 70 o 71 a lo mejor. Y la cosa es que Duane Allman, uno de los dos hermanos por los que daban el nombre al grupo, estaba tocando con Eric Clapton en Derek and the Dominos y estaban pensando en sacar este disco. Y Clapton le dijo, no, pero vente de gira con nosotros. Y él le dijo, no, porque ahora el grupo con mi hermano vamos a hacerlo y tal y cual. Sacaron este disco y a los 6 meses se mató en un accidente de moto. Una tragedia, ya conocemos la historia. O sea que no llegó a disfrutar de nada. Pero a partir de ahí eso se hizo famosísimo y entonces Allman Brothers hicieron unos discazos después. Y sobre todo para los guitarristas... Es maravilloso, maravilloso. Dickie Betts compuso dos de los temas más increíbles que yo he estado siempre recordando. Entonces, cuando hicimos... El problema es que vamos 7 personas, 7 músicos, y 2 baterías, 2 guitarristas, un teclista, un bajista, cantante solista, y nos es muy difícil salir fuera de Madrid porque no te pueden pagar los gastos que lleva eso. Hemos hecho festivales, el de Cazorla, por ejemplo. Claro, la gente le encantó porque... volvemos a lo que hablábamos antes. Ya no son canciones, es música. O sea, los temas de Allman Brothers son música y todo el mundo los disfruta, los conozcan o no, que eso es importante. No es como lo mío, que tienen que conocer los temas para pasárselo bien. Oye, y cuando te subes al escenario o cuando preparas las partes, ¿tú por qué lado vas más? ¿Por Duane o por Tiki? Pues mira, a mí me ha tocado, porque con el anterior guitarrista él no dominaba el dedal y yo un poquillo, y me tocó las de dedal y entonces me tocaban las partes que había hecho Don Allman. Pero como él murió tan pronto, luego... la gente, los que han seguido, pues ahora es Derek Trax, es el que se encarga del dedal. Y entonces yo cojo la canción del estudio, pero lo que más estoy viendo, como ahora en YouTube puedes ver todo, son los vídeos de directo, cómo lo hacen, y entonces me estoy basando más. Pero yo no soy un hombre de dedal. Lo puedo hacer y los otros guitarristas que han venido... Les he preguntado si querían hacerlo ellos y todos han dicho... Anda". Oye, y para este concierto, Jackson Les Paul, Fender Stratocaster, ¿qué? Pues mira, me obligan a la Les Paul, dichosa. La Les Paul es una chica celosa. Tú no puedes estar tocando una Strato y luego coger la Les Paul un día y pretender que te vaya a sonar, porque no, porque el mástil es diferente, las cuerdas van mucho más pegadas, el sonido es otro... O sea, es un sonido que parece muy gordo, pero en realidad se mete más adentro. Y entonces, todo el material este va mejor con Les Paul. Aunque cuando quedan 2 o 3 temas ya me cojo la Strato, que yo es lo que más toco con Strato. Pero sí es cierto que la Les Paul tiene una magia. Ahora que no, o la estás tocando a ella o olvídate que no te va. Hombre, mucho tiene que ver también la madera, el cuerpo, ¿no? Con el que está hecho, ¿no? Sí, ahí, sí, sí, sí. Yo no sé si... Y que pesa 2 kilos más que la Fender. Claro, sí, la caoba pesa que, mucho. Claro, o sea, ahí tú tienes, imagino, también tus experiencias con las guitarras, ¿no? A la hora de elegir claro, unas... Claro, Les Paul también tenía, pero tocaba bajo durante una precisión. Fender Precision, pero soy más de Fender, de Stratocaster y de Telecaster, de las eléctricas. De las acústicas, Martin o Gibson. Por favor. Yeah. Sí. Sí, porque las Taylor suenan muy bien. Pero son muy buenas. Pero Martin o Gibson, sí. Eso hay que medirlo mucho, ¿no? No siempre se puede llevar todas las guitarras a un repertorio donde tocas Bonamassa sí lo hace. Bueno, también tiene un equipo detrás que creo que lleva 15 en cada concierto y las usa todas. Sí, sí. Sí. Necesitas un guitar tech. O dos, sí, que estén pendientes de ti. Bueno, este concierto va a ser este 30 de enero. Pasado mañana. Pasado mañana, 55 aniversario del Alfield Moore. Es en la sala Nazca. La sala Nazca. Sí. Pero lo habíamos comentado, como Allman Brothers. Me imagino que cada concierto, cuando pasa tanto tiempo, son distintos, ¿no? ¿Tú te integras con alguno de los personajes en concreto, de los músicos, con Decky o con Duane a la hora de... O sea, ¿sientes que él no está allí, pero que tú te vuelves un poco él para interpretar estas canciones? Me recorro todos, porque es lo que te comentaba antes. A lo largo del tiempo yo he ido cogiendo... el espíritu es el de Duane Allman, pero Dickie Betts también. En Dickie Betts su composición me ha llegado mucho. Pero los dos que han estado después... también entonces yo he intentado ir sacando un poco de todos, o sea que no podría decir que yo estoy más basado en Duane Allman o en Dickie Betts, porque sí estudia mucho a los que están ahora, los que estaban ahora hasta que se deshicieron. Bueno, pues nos vamos a tener que marchar. Nos hemos pasado un poquito a propósito de la hora, porque la ocasión lo merecía, pero no nos vamos a ir sin escuchar un tema indudablemente de... Ahora nos va a decir el que quiere escuchar. Si Allman Brothers, sincronizados en la actualidad, o Pinilla. Pero, ¿queréis preguntarle algo antes de marchar? Ya me han preguntado todo. Ya hemos preguntado. Ya. Vale, pues entonces ahora te lo pregunto yo. ¿Qué te apetece escuchar? ¿Harto de muros? ¿Estrés? ¡Joder! Mira, ¡harto de muros! Mira, es lo que venía sí, diciendo. Sí, mira, yo creo que... Sin post. Que para no meternos... Yo escucharía... ¿Mueve tus caderas? Escucharía estrés para... A ver si nos hace gracia un poquito, porque... Pues, se la dedicamos al señor Trump. Bueno, pues con esto nos despedimos. Os agradezco de verdad, Eduardo Pinilla, Jesse Espinoza, Mochica Baud, muchísimo el que hayáis estado aquí y seguramente que hayáis entretenido y haber hecho reflexionar a los oyentes que están al otro lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. It's going to be only America first. Tu dinero no te va a servir cuando te arda el cielo. Ey, tú eres el futuro, tienes poder. Olvídate del muro, pon un tweet, construye un museo. Vive con Greta, viaja en velero. Se viene así de tanto imponer. Rara vez es para hacer el bien. Que la codicia y la ambición jamás virtudes dignas de un gran ser. Causes mucho estrés. hablan de ti, no oigo nada bueno. Pon un tweet, invierte en el futuro. Pasas de la ciencia, no puedes ser tan chulo. En esta vida para triunfar hay que pisar siempre a los demás. Para ser un gran señor hay que tener bondad y no ambición. Hazlo bien y tendrás el mundo a tus pies. No causes tanto estrés. Estrés.